Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Bienvenides al infierno. Estáis en Tofuria, un programa muy sensual que ha vuelto para la vuelta al cole y estamos aquí y algo habrá que hacer con Diana. He trabajado, estoy cansada. Bueno, no estoy acostumbrada a trabajar. Diana tiene trabajo. No tengo trabajo, he trabajado hoy, pero no tengo trabajo. Sigue buscando su guard daddy. Sigo. ¿Con Piro? Hola, hoy es el programa 138, seguro que Diana tiene lo que decir. Por el culo de la Inco. Por el culo de la Inco. Por el culo de la Inco también. Por el culo de la Inco. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Arnaldo Tegui. La veneno. Bueno, la persona con el mejor culo de Valencia, la que más rápido va en bici. ¿La veneno? No, nuestra invitada. Creo que la veneno no vive. Pero vivió. Vivió. Y entiendo que tenía buen culo, pero no es el caso. Bueno, sí, bueno, ella lo dice, ¿eh? Sí, cuando yo estaba en el Mississippi tenía un culo y no era operado. Bueno, nuestra invitada de hoy es Vic. Hola, Vic, saluda. Hola, buenos días, tardes. Noches. Bueno, y le vamos a preguntar cositas. ¿Creéis que se me está poniendo la voz más grave después de dos sobres de testogel? No te flipes, espérate un par de meses. No, solo tengo tres, es para probar. Estoy en mi Paul Preciado era, peña. Joder. Bueno, yo soy Carmen y esto es el peor programa. Yo soy Carmen y esto es Jackass. Eso era Carrero Blanco. Por el culo, esto es Tofuria. Y nada, volvemos a nuestra programación habitual, nos dejamos de refritos veraniegos. A mí me quedan refritos todavía. Bueno, sí, no os rayéis porque entre que nos va a dar la depresión en algún momento aún más y tal, bueno, que yo qué sé. Bueno, yo en nada ya empieza uno de mis juicios, así que va a estar guapísima. Todavía le quedan unos meses. Todavía le quedan meses, ¿no? Pero ya me van a mandar la... Le quedan meses. Ya empieza la cosa seria. Da igual, como no sé quién lo dice eso, pero que el tiempo es una falacia. Pues nada, Tofuria, el programa de radio con gente más imputada de toda Valencia. Y más puta también, seguramente. Imputadas y putas. Yo creo que en Radio Malva hay programas con más... No, hay una persona en Radio Malva que tiene bastante nivel de imputación, pero no está en ningún programa concreto. Si no nos ganaría. Voy a ahorrarme decir su nombre. Yo lo decía por lo de putada. Por la parte de putas. Sí, vale. Por la parte de putas. Tampoco vamos a decir nada. No vamos a decir nada, pero bueno. Pero esa gente... Ya sabe quién es. Ya sabe quién es, claro. Sí, sí. En realidad, podríamos ser perfectamente un programa alternativo del PP, ¿no? O sea, por lo de decir esto todo el rato. Por la obsesión con ETA. Por la obsesión con ETA y por estar imputadas. O sea. Diana, perdona, te equivocas. Podríamos ser un programa de la cadena de Federico Jiménez Dos Santos. Podríamos ser perfectamente. Primera mención a Fede. Vale, en el minuto 4:28. Le Fede. Yo te digo que aún no hemos presentado a la persona que está aquí. Pero bueno, podemos seguir así, da igual. Esa... Bueno, ya hemos dicho cómo se llama. ¿Hemos dicho? Sí, Diana. Oh, pues yo... Bueno, esto no lo cortamos. Se te olvidan las cosas con dos minutos. Bueno, volviendo a nuestra persona invitada, cuéntanos qué pronombres usas. Vic, y cuéntanos quién eres y por qué estás aquí. Bueno, a ver, me llamo Vicky, también puede ser Vic, y utilizo pronombres en principio todos, pero como preferencia femeninos y neutros. masculinos también, pero os voy a odiar un poco más. Masculinos solo si antes va la palabra maricón. Por ejemplo. Total. Masculinos si me pagas. Exacto. Y nada, pues hemos venido aquí a hablar del Straight Age. De mi libro. O como me gusta más llamarlo, Queer Age. Bueno, luego hablaremos de esas cosas. Eso, no lo llames Straight Edge, que Straight Edge es donde milita la... ¡Basta! Voy a meter un pitido ahí. ¡No! Sí, hoy toca hacerte activismo shaming. Bueno, no te lo han contado, pero me hacen straight shaming, claro. A menudo, sobre todo Diana. Le hago bullying. Además porque soy la persona con más capacidad moral para hacerlo, porque soy la persona que está más en proceso de dejarse drogas. Ah, vale. Yo no me drogo, solo tomo dos tipos de antidepresivos. Y cafeína. Bueno, pero eso tampoco. Eso... Cafeína. Pero ¿sabes que hay gente que dice que la cafeína que lleva el mate no es cafeína, sino que es mateína? Peña, oyentes del Dofuria, regaladme bolsas de hierba mate, que es todo lo que bebo actualmente. Ajá. O sea, no me he traído eso porque, mira, porque no soy un viejo argentino, pero casi. Aún. Aún. Bueno, date tiempo. No queréis escuchar mi imitación súper chunga del acento argentino. No. Es muy chunga. No, quiero oírlo. No, aquí imitaciones de acentos no, a no ser que sea el murciano. Oye. ¿Qué? ¿Hacho qué? Eso también es racismo, pero de otra manera. Nada. Baisterra. Racismo entre blancos. Baisterra hermanado con la escena murciana. La Vega Baja es Murcia. Está por ver, Venga por ti, Piro. Espérate que no vengan a por toda la piña del programa. Sí. Bueno, la cosa es que le hago straight edge shaming porque su compañero de lucha más famoso es un agresor. Pero si es que ni siquiera milité en ese colectivo. O sea, ni siquiera milité porque estaba este pavo. Ahora. Claro, no milito en ese colectivo porque estaba militando con Roberto Vaquero en ese momento. No, eso fue antes. Eso fue años antes. No sé qué es peor, ¿eh? Vale, Vic, una pregunta muy importante que se tiene que hacer en este programa. ¿Qué opinas de Roberto Vaquero? ¿Tú le dabas? O sea, ¿qué opinas no a nivel político, sino a nivel sexual? No. No es mi tipo para nada. Es que ni para eso, la verdad. ¿Y al resto de calvos exactamente iguales de Frente Obrero, Movimiento Socialista o cualquier otro? ¿Sabes qué pasa? Que ese tipo de políticas me resulta antisexio, es decir, no me pone nada. Yo sé que piensan así, ya se me baja todo. ¿Ni para el BDSM? Si me pagan bien, sí. A mí, yo te digo, yo igual que del PP, igual que de señoras del PP que dices, guau, fijo que pega con el látigo. O sea, como la Ayuso, ¿no? Claro, como la Ayuso o como Aguirre. Aguirre también, pero más la otra, sobre todo. Esperanza Aguirre tiene mucho morbo. No, pero Cifuentes. Cifuentes era heavy, o sea, lo tenía todo para además saltarse los consensos. O sea, era... Cifuentes es fantasía, es rape fantasy. Cifuentes es para escribir un fanfiction de Cifuentes me agredió en un ascensor. Mistress Cifu. Bueno, lo que acabas de decir, Vicky, creo que volveremos a ello cuando presentemos la última canción del programa, porque me has dejado en plan de aquí noto alguna contradicción o no. O puede que no la haya. En fin, pero oye, le damos al guión que tenemos hecho, porque ya llevamos casi 10 minutos de programa y hemos sudado del guión. Pero ¿qué guión? Yo no he mirado ningún guión. Joder. Te lo ha pasado Carmen, pero has sudado. Claro, por supuesto que he sudado. Son letras escritas y mi cerebro no da para tanto. La próxima vez te mando un audio. O dibujitos. ¿Dibujitos? ¿Pictogramas? Un cómic del... Guión en cómic. En Comic Sans. Bueno, Perricel está haciendo ahora un storyboard para su propio corto, o sea, para su próximo corto. Esos son 6. Normalmente sí, por página. Yo que sé. En el storyboard sí, normalmente son 6 por página. ¿De las 6 me puede dejar una para que yo dibuje algo? ¿Quieres que le pregunte si puede salir de extra? Sí. Pero es gratis. Me suda la polla. Para vosotras yo lo hago gratis. No sé si tiene ya a la peña, pero vale. Para vosotras lo creo. A mí, yo, para proyectos de amistades, quiero participar en todo. O sea, me he pasado 10 años diciendo a la gente de la Universidad de Altea que me metan en sus mierdas y nunca me meten en sus mierdas. Transfobia. Foco Universidad de Altea. Vale, entonces vamos a hacer un clásico programa tofuriesque en el que primero pues haremos un poquito de repaso de la actualidad, cosas que están pasando, que van a pasar en Valencia. Piro, empieza. Pues el día 19 de septiembre hay una nit de reinones más en la Mandrágora. Estoy mirando el calendario ICC, por cierto, tenéis que verlo. Y también que, bueno, no estoy tan al tanto de cómo va a desarrollarse, pero el 4 y el 5 de octubre, promocionado como el evento mamarracho del otoño, tendrá lugar el Calestris Fest en el CSOA CSN, en el centro. ¿Qué va a hacer? Yo solo quiero hacer la broma que llevo haciendo desde hace semanas. A cubierto. Es Calestris, es competición. Yo siempre que escucho Calestris, ayer me explicaron la historia y me hizo mucha gracia, pero yo siempre que me dicen Calestris pienso en el Scalestrix, así que ya estoy intentando encontrar un Scalestrix de verdad para llevarlo a la fiesta. ¿La que te va a dar esta? Sí. Bueno. Qué divertido, Diana. Voy a montar un Scalestrix y voy a hacer competiciones en medio de una fiesta de queer. Pues nada, ponlo ahí en las calles en mitad del escenario y la peña está actuando y podrás ahí a ver quién llega. Sí, como con el Dark Souls, con el grupo de Barna. Como con el Dark Souls. Sí. Sí, bueno, para quien no lo sepa, en un concierto de este verano había un grupo que vino, que no me acuerdo cómo se llamaban. No sé, pero eran emos y en Twitter muy rojos, así que divertido. Sí. Gente, y en gente sus ponían a una partida del Dark Souls 3 y la peña la iba jugando, proyectada en el escenario mientras la peña tocaba. Divertido. Muy divertido. Había peña muy pro jugando. Yo fue la primera vez que jugaba al Dark Souls. Al 3. No, bueno, al Dark Souls en general, y al Dark Souls 1 tampoco he jugado mucho. Y la verdad es que aguanté bastante, porque juego al Elden Ring, que muchas de las mecánicas ya están en el Dark Souls 3. Fantasía. Bueno, para el Calestris Fest hay unas papeletas que se pueden comprar en la Mandrágora a 5 euros para una rifa en la que se rifan un tatu, un masaje, un neceser, un arnés sensual, una bicicleta. O sea, ¿qué? Sí. Una fantasía. Habrá pinchadas, habrá un montón de movidas. Apoyad a vuestra peña trans de confianza. Igual que apoyad ni de reuniones, vuestra peña trans de confianza también. Por supuesto, nadie que esté en Reinonis y Calestris al mismo tiempo, para nada. Obviamente no. O sea, como con tu furia y el orgullo crítico. Como tu furia y el orgullo crítico. No se solapan. Muy gay. ¿Y qué más va a pasar en Valencia? Cuéntanos. Antes de ayer empezó un ciclo que monta la asociación Dissidents, que es una peña de Valencia muy guay. Absolutamente homófobo porque se hace en sábado, que yo no puedo ir. Ya, la gente usa. Carmófobo, o como se diga. El ciclo se llama Las que no salen en la foto y va sobre peña que, bueno, que no salen en la foto. Sí, por los procesos de homonormativización y asimilacionismo ha quedado relegada de la historiografía LGTBI. El sábado se hizo una charla guapísima. ¿Y no estás tú dando una charla? Vete a la mierda, por favor, que yo sigo vivo. Vale. No, digo, dando una charla. Dando una charla. Espérate, que es la típica cosa en la que en la que te habrán llamado y te habrán dicho, oye, ¿qué quieres hablar? Aún no puedo hacer declaraciones porque uno lo sé seguro. Así que no voy a hacer declaraciones. Sí, que sabía que te habían llamado. Aún no me han llamado, pero algo no sé. No sé, no voy a hacer declaraciones. No sé nada. En realidad no sé nada. Cállate, Diana, cállate. Es que en el póster sale Rampova. Es que te digo no, yo. No, pero yo no hago nada. Ya, pero bueno, escúchame. En este yo no hago nada, creo. O sea, ni que la gente no te conociera ya. Ay, Dios mío, de verdad, cállate, por favor. Bueno, que el sábado hubo una charla. La marica más famosa de toda España. Ay, Dios mío. Cállate, maricón. El sábado una charla guapísima que vinieron Bartolomé Limón y Víctor Mora. La mejor. Hablaron de Roberta Marrero y estuvo guapísima. Hablaron de su obra gráfica, de su vida y de ¡ay, cómo de Roberta Marrero! Estuvo guapísima la charla. Qué pena. O sea, guapísima, guapísima. Qué pena haberme lo perdido. Sí, sí. Además, yo a Roberta la conocí en persona y pude hablar un ratico con ella como 2 semanas antes de que falleciera. Ay. O sea, cuando fui a Madrid y me encontré de casualidad con un recital de poesía queer bastante chulo. Pues nada, fue muy emotiva y fue muy guapa. Y bueno, o sea, Víctor Mora lo petó, o sea, habló súper bien. Se habló de cómo el asimilacionismo luego coge figuras que han sudado de ellas en vida y las instrumentaliza, pero luego en la práctica suda de cómo están verdaderamente, si están vivas o cómo estaban cuando lo estaban. Y para luego reprimir a peña que sigue su herencia. Para nada como hace cierta letra griega con Rampova. Sí, chon, sí, chon, no, de chon. Hecho. De hecho, esto yo no fui, pero hubo dos intervenciones que fueron en esta línea. Y yo no fui, ni nadie de nuestro entorno muy cercano fue, pero hubo dos intervenciones. Así que Audiencia Nacional, apunta, no fuimos nosotras. Exactamente. Pero sí, sí, no, hubo una intervención muy concreta que además dijeron, sí, bueno, ahora se va a hacer una expo de Rampova, que bien todo, pero el otro día hubo una mani en Ruzafa por las agresiones transfobas y esa misma entidad donde estaba. Apoyando cero, brilló por su ausencia, que tampoco se la quería, supongo. Esa misma entidad estaba haciendo esfuerzos para que gente que estuvo en la organización de Samani estuviera en la cárcel, no sé. Sí, sí, así que así da gusto. Pero bueno, que el ciclo está guapísimo, que os recomiendo un montón echar un vistazo a la Asociación Disidencia, lo que van a estar publicando. Y el día 28 de septiembre, sábado, a las 7 de la tarde, en el mismo lugar, que es el Centro Cultural Nau Tres Ribes, que está en la calle Filipina, está al lado del parque, o sea, está al lado de la Pantera Rosa. Está en el Parque Central. El Parque Central, nada más sí, entrar, sí. ¿No? Más o menos complicadillo encontrar, pero bueno, que es un edificio ahí que hay. Seguid la ristra de maricones. Sí, seguid a los maricones. Yo no hice eso, yo llegué y dije, no sé qué edificio es, pero ahí hay maricones. Ahí está Víctor Mora en la puerta, así que debe ser ese edificio. Bueno, total, que va a haber una charla que va a dar a Indra Ramírez, que ha hecho una investigación de la obra gráfica de Rampova, que se titula Soy lo que parezco o parezco lo que soy, Rampova, obra gráfica. Y que, por cierto, la va a presentar un maricón que estimamos mucho aquí en el programa, que es Santi Gregori, que hemos entrevistado alguna vez. ¡Qué guay, Santi! Y que es un crack de persona. Así que nada, pues que tenéis que ir, que no, si, bueno, si podéis, claro, si no, pues no puede Carmen porque es transfóbica. O el chucurro, quiero decir, ¿no tú? ¡Qué trabajo! Pero bueno, no, Carme también. Eso, joder. Carme también. Carme transfobe. Transmed. ¿Por qué? Que me he tomado test todos los días. Transmed. Pues eso, que... Antes de dormir. Es como gel hidroalcohólico. Pero no me ha hecho nada. Claudio, me has mentido. A ver, poco a poco, maricón, date tiempo. Pero que no, que me lo quiero tomar más, lo quería tomar para probar, porque yo pensaba que eso te daba un subidón que flipas y me he quedado igual. También te digo, para dormir, a ver... Ayuda, pero yo qué sé, tómatelo por la mañana también, porque la testo, una de las cosas que también da es más energía, o sea... Pues a mí no me ha dado nada. ¡Ahora te lo maricón. Tomas para dormir! Porque eres maricón. Un chute te daría bastante. Paso de que me pinche Diana, gracias. Ah, pues... O que me pinche cualquier persona, no me refiero a dirigido explícitamente a Diana, sino paso de que me pinche... Que me da muy bien pinchar la si gente. Si me tuviese que pinchar a alguien, me pincharía a Diana, pero que no me quiero pinchar, que me da miedo las agujas. Nah, eso decía yo. Así de, mira, me cago en Dios, de verdad. Eso decía yo. Y mira ahora. Y en Barcelona antes de ir al festival fetichista que fui a presentar el vídeo y tal, en casa de la colega en la que me quedaba, digo, vamos a probar las agujas esas conmigo. Y todo bien, todo divertido. Vaya maricón. Me hicieron un pinche moruno. Hellraiser. Pinhead. Ay, a mí me pusieron unas... El otro día tuve que ir al fisio y me pusieron unas agujas de punción seca. Pues eso es más grueso que con lo que te metes la testosterona. Bueno, querida audiencia, ¿votos para que tome testosterona? Envieu testosterona punt sí al 666, testosterona punt no al 666. Esperamos vuestras respuestas. Voy a marcar 666. A ver, testo 6, 6. Sí, testo no. Ah, ¿y qué, Goreta? Gora. Espera, ¿eso podemos decirlo? Eso no. Hay que decir Gora Marieta. Gora Marieta. Gora Marieta. Ay, Gora Marieta. Bien. Bien. Fue su cumple. Bien. Es verdad, fue mi cumple, pero ya lo dijimos. No, fue su cumple. Ya lo sé. Y el tu, bueno, cumple, el mío, tu cumple es en unos días. Es la semana que viene, en verdad. El cumple de Marieta fue... Lo dijimos en la radio, ¿no? Sí. Pero bueno, que se vuelva a decir. Bueno, se vuelva a decir. Que Marieta es la madre de Diana, ¿vale? Madre. Marieta es nuestro referente político. Gora Marieta, que sé que nos estás escuchando. Bueno, sé que nos estarás escuchando dentro de 2 meses. Bueno, va a su ritmo, se va poniendo el día. Se parece a ti. Se me parece a mí, que yo ya me escucharé el programa de Grana de Mano de hace 3 meses, me lo escucharé dentro de 2. No sé. Ay, yo no, es que me he cambiado el móvil y no tengo yo los que, programas que tenía descargados. Mira, me lo voy a apuntar, pues se me olvidan las cosas. Yo es que necesito hiperfijar en ello. Necesito decir, uy, voy a ponerme un programa. Uy, me apetece ponerme un programa. Y me escucho 6 seguidos. Me pasa. Diana Style. Bueno, escuchad Grana de Mano, recordadlo, programa por el culo de la FM Granadina de Radio Maina y eso, que Gora Grana de Mano. El mejor programa que imita al Tofuria, mejor que el Tofuria. Sí. Y bueno, seguimos con... Menos cuando me entrevistó a mí, que fue un puto caos. O sea, ahí me imitó a mí. O sea, ya, no, tu furia me imitó a mí, porque eso fue un puto caos. Hombre, es que puso tu audio del móvil así. Vamos a hacerle shaming al maricón este. Ajá. O sea, en vez de utilizar el teléfono de la radio, que por cierto, aquí también lo tenemos. Yo no sé gastar tampoco. Yo sí sé gastarlo. Bueno, creo. En lugar de gastar el teléfono de la radio, cogió el teléfono móvil y lo puso en el micrófono. Y me llamó por WhatsApp, que funciona mucho peor, se corta el triple, ni siquiera fue una llamada normal, que es en plan de bully. Madre mía. En fin, muy punk todo. Pues nada, oye, que ya que hemos acabado con los eventos, ¿no? Supongo. Sí, nos falta, bueno, la necrológica del día. Pues nada, en Tofuria siempre habla de necrológicas. Bueno, siempre no. Se ha muerto... ¿Quién? Se ha muerto hippie. Sí, lo iba a decir de pasada, por lo menos, porque yo qué sé, ya que estamos en Radio Malva. Sí, pues, supongo que ya habrá peña. Hoy, por ejemplo, he currado con gente que conocía hippie, con la que tenía relación con hippie. No, aparte que fue una persona muy importante en Radio Clara durante mogollón de años. Bueno, y creo que seguía teniendo vínculo, y con Radio Malva también. Así que nada, pues una pena, llevaba tiempo malito y nada, pues nos dejó el sábado. Y nada, y también se murió la semana anterior Armand de Fluvià, que no sé si todo el mundo sabe quién es. A.K.A. Roger de Gaimón. Roger de Gaimón también, sí. Dios, que me sacas de la nueva canción catalana y me pierdo. Pues Armand de Fluvià era un heraldista y destacadísimo homosexual catalán. Que es que me flipa que fuese heraldista. O sea, es realmente... No, pero un referente, creo que mínimo europeo, ¿eh? No, sí. O sea, en heráldica catalana... Pero mundial igual, ¿eh? En heráldica catalana, por lo menos, una de las personas más top. Yo, de heraldos, que solo sé el heraldo... El heraldo de Aragón. El heraldo de Aragón. Qué horror de periódico. Que es un periódico facha, o sea... Es lo único que conozco de heraldos. Bueno. Y en algunos videojuegos de RPG que meten heraldos random por ahí. Y yo creo que figura clave en la historia del movimiento, pues, gay, por lo menos, y LGTB catalán, estatal. Sí, estatal. ¿De qué? Una persona súper pionera. ¿Dónde militaba? Armand de Fluvià es uno de los fundadores del movimiento de liberación homosexual en el Estado español. O sea, empezó en el donjuanismo, ¿no? En que volviera Don Juan al trono. Cuando era muy joven, y luego empezó a militar en el primer movimiento homosexual que hubo en el Estado español, y luego se hizo marxista. Él fundó el Movimiento Español de Liberación Homosexual, de ahí derivó el marxismo, y luego fundó, con más peña evidentemente, el Front de Alliberament Gai de Cataluña, el FAC, que es el primer frente de todas los frentes, ¿no?, que se crearon en esta época. O sea, una persona muy importante para el activismo LGTBI. ¿El FAC era el que se volvió rancio? Espera, le voy a decir ahora. El FAC es el que empezó más radical y luego se volvió rancio, y de ahí salieron las travestis que se metieron, que directamente estaban con CNT, haciendo cosas con CNT. Sí, bueno, con más peña. Sí, más o menos un poco es así la historia. Pero le iba a contar ahora. Es que esa parte del libro me la he leído. ¡Ah, vaya! La que no lee lo que le interesa. Teresa lo lee. Amiga. Vale, a ver, este mantra de que no está bien hablar mal de los muertos, a mí no me mola una mierda. Ah, no, yo hablo mal de los muertos. Armand de Fluvià, en general, me parece que su presencia en la historia ha sido positiva. O sea, no voy a decir lo contrario, o sea, una persona que le debemos un montón de cosas como pionero del movimiento durante el franquismo militando en la liberación homosexual, eso tiene mucho mérito. Sí, bueno, y que hacía movidas rollo irse como... que le mandaran revistas y tal de Francia. Se hacía unas movidas para publicar cosas y tal, cuando era muy difícil, que joder, que tiene mucho mérito. Sí, sí. Y bueno, y más cosas. Y dio la cara ante la prensa, una de las primeras personas de todo el Estado que dio la cara, en plan de soy homosexual, fundar los frentes, ayudar a otros territorios. Aquí vino, por ejemplo, a Valencia a fundar otros frentes. Montó el Instituto Blanda, actual Casa Lambda, aunque bueno, creo que ahora está en el Centro LGTB de Barcelona, pero bueno, que fue como el primer centro asistencial, ¿no? De que no tenías por qué ser un militante para poder, pues, conocer a otra peña homosexual del momento, que para esta época se fundó en el 76, o sea, para esta época era súper pionero. Y es más, incluso este tipo luego dejó la militancia con el tiempo, y este tipo, una de sus últimas intervenciones públicas más sonadas fue a finales de los 90, que bueno, ha seguido entrevistando y tal, pero fue, bueno, a finales de los 90, principio de los 2000, cuando en el contexto de los casos Arni, el caso Raval, ¿no?, cuando se montajes policiales incriminaron a peña adulta con que habían tenido relaciones con menores, y luego los menores dijeron que la policía les había estado manipulando. O sea, este tipo salió públicamente a hablar de que si había consentimiento, cuál era el problema, ¿no? Si el problema verdadero era la homofobia, ¿no? Que era lo que había detrás de todas estas campañas que estaba viendo, que estaban utilizando el tema de los menores para criminalizar a todo el colectivo, ¿no? Que eso fue tener bastante valor en un contexto en el que toda la prensa estaba, bueno, y también de paso tapando los GAL, ¿no? Que coincidió con esta época. Hay un documental, por cierto, muy bueno de uno de mis directores favoritos, de Joaquín Jordá, que habla del caso Raval de Barcelona, se llama The Nens, que sale Armando Fluvià, por ejemplo, declarando en el juicio a favor de uno de los imputados, ¿eh? Hay un documental sobre Armando Fluvià que lo vi en Filmin, pero no lo encuentro ahora. Melg, M-E-L-H, sí. Armand y la historia de un movimiento. Ya, el movimiento estaba, español de liberación homosexual. Estaba en Filmin, pero ya no está. Es una cosa que yo creo que se hizo para la muestra, bueno, el Fire, que es un festival de cine LGTB que se hace en Barcelona, pero bueno, que existe, que se le ha hecho un documental a este señor, ¿vale? Si ha estado colgado en alguna red, igual está pirateado por ahí. Seguro. Seguramente. Bueno, hay mogollón de productos culturales en los que sale hablando o escribiendo o entrevistado a Armando Fluvià. O sea, yo mismo lo entrevisté para mi libro, por si alguien dudaba. Pero bueno, que también, lo que he dicho al principio, también ha hecho cosas esta persona que no molan nada. Y creo que también hay que decirla, sobre todo en un programa que es de este calado. En el contexto de mediados finales de los 70, Armando Fluvià fue una de las personas del Front de Vieramenga y de Cataluña que no quería que las travestis estuvieran en las manis porque daban mala imagen. Y esto lo declararon en la prensa y lo declararon en la asamblea dentro del colectivo. Y a mí mismo, hace años, bastantes años, cuando lo entrevisté, a mí me estuvo soltando movidas transfobas también. No un nivel hartísimo de transfobia, pero sí que me dijo movidas que no molan en un cagao. Movidas de gay. Asimilacionista, sí, homonormativo. De gay, homonormativo, asimilacionista. Sí, sí. Pero aparte, yo qué sé, luego también tenía, o sea, esto me lo ha contado Peña, que estaba en esas asambleas, que no sé si es verdad o no, pero que luego tenía un discurso muy clasista respecto a la peña marica femenina de la calle, y luego era el primero que contrataba chaperos. O sea, que no sé si esto es cierto o no. Bueno, a ver, pero por lo menos por lo menos se le acusó de esto, seguro. Cierto, por lo menos, es que esta persona sí que viene de un ambiente... Sí, de clase muy alta, de la aristocracia catalana. Sí, no sé exactamente tal, pero a ver, que... Su apellido empieza por D. Sí, no, era aristócrata. Y luego al final, pues lo que ha comentado Diana antes, la peña más radical, travesti, etcétera, anarca, se piró del FAG, entre otras personas por su culpa. Y bueno, el FAC al final pues acabó teniendo una deriva, ¿no? Que algunos historiadores hemos catalogado, ¿no? De pre-homonormativa, ¿no? De que apostó por una deriva masculinista, ¿no? Gay centrada. Eso también le separó del feminismo, ¿no? Pues, las feministas se piraron también del colectivo, las feministas bolleras, por la misoginia, ¿no? Y por el machismo que había dentro del colectivo. Y luego con los años, Armando Fluvià y Jordi Petit se piraron del colectivo y se lo quedó las juventudes, que eran más radicales. Jordi Petit, acá tu amigo. Acá mi amigo. Se quedaron en el colectivo las juventudes de ese momento, las Joves para llevar a Mengay, que allí estaba, por ejemplo, el que está ahora todavía de portavoz, el... Coño, el Eugeni... Francisco Franco. No, idiota, el Eugeni Rodríguez. Y esta peña la lió bastante, o sea... Se quedaron con la pasta del FAC, o sea, les estuvieron bocoteando un tiempo enfadados. En ese momento Armand dejó la militancia, más o menos. Y otra de las cosas que no me moló nada de la vida política de esta persona fue que en los siguientes años se le seguía entrevistando, era el contexto del VIH, etcétera, se le seguía entrevistando y era una de las personas, ¿no?, como buena parte de la vieja guardia, que decían que el tema del VIH y el SIDA no tenía nada que ver con la homosexualidad, etcétera, ¿no?, escurriendo el bulto cuando otros colectivos estaban precisamente haciendo un trabajo específico, ¿no?, de promover sexo seguro, etcétera, dentro de los colectivos maricas, diciendo que lo hacían como maricas, ¿no?, que esto pues generó también una disputa bastante grande, ¿no? Dentro de, o sea, podía haber tenido una postura diferente, ¿no? Por decir, bueno, pues ¿qué pasa? Pues hay peña de la comunidad que está diagnosticada, ¿qué problema hay? Yo qué sé. Pero bueno, que en general, reitero lo dicho, una persona que creo que merece como mínimo que se le digan unas palabras buenas, que también hay cosas que por desgracia no... Bueno, y también una persona, por cierto, muy referente también en el nacionalismo independentista marxista catalán, por cierto. Esto no, también es importante. Fue uno de los fundadores de Nacionalistas Esquerra. Y también estuvo en La Capuchinada. Es verdad. Que es un evento bastante loco. Sí, fue una de las primeras así insurrecciones sociales contra el franquismo en Barcelona. Lanzaron el busto de Franco de la universidad por la ventana. Sí, también se lió bastante. En Barna siempre son las cosas más chulas. A la hora de reventar reventar mobiliario urbano, la mejor gente, sí, la mejor gente de la península, la catalana y la vasca. Bueno, pero esto eran una pandilla de intelectuales que se encerraron en los capuchins de Sarrià, quiero decirte. Sí, da igual, sí que... Sí, que no, no, no, no les hace falta ni ser de la calle para romper mobiliario urbano bien. Ya, un colega me dijo una vez que el insurreccionalismo está dentro de la cultura catalana. Claro, igual que un Euskadi que puede ser cura y ayudar a poner bombas, es que está de puta madre. Hombre, ETA nació en un seminario. Eso, ahora traigo el libro, que no lo tenemos, o sea, aquí en primera fila, en el programa suele estar ese libro. A la hora de romper mobiliario urbano se les da de puta madre, yo soy muy fan. Bueno, maricones, terminamos con esta parte y ya pasamos a la entrevista como tal. Sí. Ya pasamos a hablar del Quiriet, porque si hablamos del Strayet, te humillo, te atravieso. Que te calles. Vale, oye, tenemos aquí una canción de Asamblea que se llama Tabaco. ¿Quieres o no quieres? No, vas a presentarla porque la has elegido tú. No, no pongas una canción que se llama Tabaco porque me da mono y tengo que salir a fumar. Bueno, pues ahora tenéis que ir a fumar ya. Tengo que decir que mientras estabas diciendo la ha pasado alguien fumando y tabaco, o sea, esto es... Y te ha llegado es el olor. Esto es un ataque. Nada, simplemente he elegido Asamblea porque creo que es uno de los grupos en que más me han influido a la hora de decidir dar el paso de ser Streaky. Y no sé, para mí Tabaco es una canción que tiene una buena letra. Bueno, ¿quién es Asamblea? Para quien no lo sepa. Bueno. No, ¿quién es? No personalmente, sino ¿qué proyecto es? Sinceramente, no tengo ni idea porque no me preocupa nada la gente que está detrás de los grupos. No, me refería en plan de porque son de Madrid, de hace 15 años. Creo que es de Salamanca, ¿puede ser? Puede que sea de Salamanca, pero no recuerdo. Creo que vivía en Villaverde, Madrid, cuando hizo Asamblea, me parece. Mira, es que no tengo ni idea, o sea, me dan igual. Fue hace 15 años o por ahí, un poco sí, más. Sí, el viejo. Pues nada, un grupazo, por cierto, con dos únicos buenas álbumes. Muy, no, no, muy tiene hit. Más, tiene más. ¿Tiene más? En Bandcamp tiene no sé cuántas mierdas, pero ya nada derivado de nada de canciones antidrogas ni nada así. Bueno, pues yo solo me quedé con los dos primeros álbumes, que bueno. Son los Strayet. Claro. Y son muy haters, son temazos, sí, ¿eh? Hay sí, temazos sí, sí, muy sí. buenos ahí. Pues nada, yo me quedo con frases como concejales del PP y banqueros alternativos sí. fiesteros con la libertad personal como bandera. O sea, brutal. Increíbles letras. Es brutal. Bueno, pues nada, os dejo con Tabaco de Asamblea. Ahora volvemos. Vamos a fumar. No he fumado porque sé que los grupos de punk no me dan tiempo. Oye, Diana tiene que hacer un anuncio importante. Ah, sí, que se me ha olvidado comentarlo antes. Que hoy he trabajado. Bien. Bien. Ese es el anuncio. Hoy he trabajado para Xavi Castillo. Os voy a contar la historia porque es divertida. O sea, yo curro a veces en un sitio... ¿Puedo decir dónde curro? ¿Sabes? ¿Eres consciente de que tienes compañeros de curro que escuchan este programa? Claro, por supuesto. Vale, o sea, no sé si puedes decirlo, ni idea. Ya, por eso estoy ahí, pero bueno, yo digo que hoy he trabajado, ahora nadie sabe dónde curro. Bueno, donde he trabajado, que trabajo a veces, porque a veces me llaman... Dije de coña, oye, si os sale un encargo para esta persona, pilladme. Y lo dije de coña, pues me han pillado. Yo, qué gracia. Y solo era decir eso. No recomiendo que veáis todos los vídeos de Xavi Castillo de la época de la época en la que yo veía a Xavi Castillo, porque el humor ha envejecido mal, pero a mí me hacía mucha gracia. Yo era muy fan. Yo, bueno, toda la gente valenciana, toda la gente valenciana rojeras que hemos nacido entre el 90 y el 2000 y hemos crecido por bueno, y antes también, porque tal, y nos gustaba la comedia y tal, en algún punto hemos sido fans de Xavi Castillo, porque es el mayor referente en cuanto a comedia roja, gañana, valenciana de las últimas dos décadas. Y nada, y bueno, que he hecho que he trabajado para él, y es gracioso y es majo y trata bien a la gente que contrata, así que bien. Gora Xavi Castillo. Gora. Gora. Y ya está, yo solo quería comentar eso. No tengo nada más que decir. Esto es todo de mi aportación del programa. Yeah. Pues hacer shaming, venga. Ahora todo a reacción. Pues vamos a hablar de cositas del streaky, ¿no? O sea, cuéntanos un poco, porque yo a ti te conozco de toda la vida. Prácticamente, es lo que tiene tener colegas un poco turbios. ¡Oh, no! Un saludo para Roberto Paterna. Se llama Roberto Paterna, suena muy parecido a Roberto Vaquero. No, es un nombre, es el nombre con el que lo conoce todo artístico. El mundo. Pero tiene un nombre artístico bastante mejor. Sí, que luego no pega con el programa. Que luego diremos fuera de micro. Pero si alguien lo conoce, ya sabéis cuál es. Se llama Francisco Franco, es el nombre artístico. Está, por F. Está bastante Franco. Guapo. Pero bueno, tú... Disno. ¿Qué? No, vale. Va, déjame hablar. ¡Déjame hablar! ¿Cómo descubriste el Straight Edge? ¿Cuántos años llevas? Porque ya llevas más de 10 años. No sé cuántos años llevo, pero te voy a decir que la semana que viene, creo que es el 21 o 22, es mi cumple streaky. Hago no sé cuántos años. Sabes qué día es, pero no sabes cuántos años. Pero, bueno, puedo hacer la resta, pero ahora mismo no tengo una calculadora ahí. Se me dan mal las mates. Yo empecé siendo streaky con 18 años. Es decir, cuando se permitía beber, yo dejé de beber. Yo hice algo así también, pero luego volví a beber. Yo cuando ya vi que más droga y más alcohol era redundar, porque ya había abusado hasta unos niveles extremos y no había conseguido destruirme, dije, ya está, ya para qué mes. Y paré de golpe. Pero bueno, ¿cómo viene el cambio? Porque claro, con 18 años tú estás metido en unos ambientes que la audiencia no tiene por qué conocer, en ambientes de peña que bebe y que se droga bastante, ¿no? Entonces, yo por suerte, ¿qué pasa en ahí? Mi grupo de colegas no había mucha gente que se drogaba, por suerte. Sí que el alcohol estaba muy presente en todo. Pero no sé, fue la música. De hecho, grupos así como Asamblea, creo que es de los que más me influencia. Bueno, no me influenciaron, simplemente es como, bueno, lo tomé de referente, sus letras y algún fanzine por ahí perdido que leí, algún texto, hablar con gente, pues como que fui conociendo y dije, oye, en verdad, pues las drogas nunca me han interesado. El alcohol, pues sin más. Y un día dije, que me acuerdo, o sea, sé la fecha porque era un concierto de amigos de Paterna, de hecho. Y dije, esta es la última cerveza que me bebo. Y todo el mundo dijo, ah, mentira. Y fue la última, o sea, nunca más. Wow. Claro, hablando de eso, ¿qué onda la escena en Valencia ayer y hoy? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a peña que odiamos, peña que nos cae bien, bandas, sitios, no sé? O sea, peña que nos cae mal a mí. Yo hay una persona que ha sido streaky en Valencia hace muchos años, que creo que todos sabemos quién es esa persona. Que, mira... Un poco tonto, ¿no? Por ser suaves. Sí. Te van a comer tus gatos cuando te mueras. Sí. From streaky to sick heil. Bueno. Eso es más común de lo que piensas, ¿eh? Ha pasado en Valencia. A ver, escúchame. En Valencia ha pasado. Ha más pasado veces. En un colectivo de Valencia streaky también. A ver, es que, escúchame. No lo sabía. Bueno, Castellón más bien. Escúchame. No me jodas, hace poco. Unos añitos. A la que empiezan a no asimilar ciertos conceptos y leerse cosas hardline y decir, ah, esto tiene sentido, ya sé. Se acabó. Yo soy fan de hardline. Se acabó, empieza el nazismo. Yo soy fan de hardline. En cuanto al odio a la gente, no en cuanto a toda la política que hay dentro. O sea, tú no... La única persona de Valencia que tiene una sudadera de Vegan Rage regalada por Iván. Y una o sea, camiseta. ¿Te gustan los nazis? Y una camiseta. Si pagan, sí. Roberto Vaquero no, pero Hitler bueno, sí. Los nazis van de cara, por lo menos. Ya. Oye, una cosa. No, el de Scrooge también iba de culo. Ya, que humor muy autorreferencial hoy, ¿eh? Hoy, humor... Hoy, humor homófobo contra el fascismo. Oye, una cosa, para que por lo menos la audiencia pueda no perderse muchísimo, ¿alguien puede dar una definición de qué es el Strayer, sí, de qué también. Es de la Hardline, de ETA? O sea, eso me lo he sacado de la manga, pero bueno... ¿Por qué no? Bueno, dala tú, que eres la historiadora oficial y striqui de referencia del programa. Libro. Yo voy a dar las definiciones que ningún striqui daría. Venga, dilo. Vale, Straight Edge es una canción que está guapa, ya está. Sí. Confirmo. Sí, una canción que está guapa y se fue de madre. Y quien la compuso dijo: a mí déjame, que yo quiero mi vino toda la semana. Yo quiero estar tranquilito en mi casa. A mí déjate que estos niños dejen de darme por saco. Harla, pero si tenía 17 años cuando la hice. Ya, claro. Y lo de la X y eso es para que no les dieran bebida en barra. O sea, porque tocaban en sitios donde no podían entrar y beber. El hardline es cuando tú pillas a... O sea, voy a hacer una analogía. Una analogía. Machirules con mucho texto. Claro, no, voy a hacer una analogía. Tú cuando coges el veganismo, un movimiento político, y le metes gente que dice que Hitler era bueno porque era vegetariano, que es mentira. Que es mentira. Eso es el hardline. Es como meter a alguien que no toma drogas con gente de Vox, por ejemplo. Bueno, la historiadora va a hablar ahora. Eso, que hable la Sosa. Para quien no lo sepa, aunque no es la primera vez que en Tofurias se habla del Strayer como programa, pero bueno, la última vez fue hace Yo no estaba. Después de Diana, antes de Diana cuenta. No cuenta, no existe. Y antes de Carmen tampoco cuenta. Lo siento, Diana. Te me calmas. Bueno, el Strayer es un movimiento musical, cultural, no sé qué más llamarlo, que empieza a principios de los 80 en Estados Unidos, en algunos estados más que en otros, pero en general en Estados Unidos, que luego te cruza el charco y bueno, y también va hacia el sur bastante, y que sobre todo se basa principalmente en una crítica a la cultura de la droga, por llamarlo de alguna manera. Luego dentro de eso hay debates al respecto de qué es droga, de bueno, pues con la broma que decíamos antes, ¿no? El autor de la canción Strayage, ¿no? que es una canción de Minor Threat, que es la que da origen al nombre de este movimiento, precisamente es una persona que dice que se toma una cerveza de vez en cuando y que no pasa nada y que no es menos Strayage por eso. Hay un debate... No, es que nunca se ha considerado Strayage por bueno, sí, per eso, se. Eso también. O sea, no se ha considerado... Nunca ha querido ser estandarte de nada porque él no se considera... Pues sería feísimo si ha hecho la canción. No, y porque él no se considera... Él no se considera Strayer. Bueno, le parece bien, hoy en día le parece guay que haya nacido el movimiento Strayer, o sea, lo apoya y tal, pero no se sigue sin considerarse. Sí, total. Y bueno, también ha tenido tradicionalmente una semejanza, ¿no? una conexión importante con la liberación animal. También por eso el tema del veganismo, del vegan age, etcétera. Y luego la movida también que ocurre es que en los años 90, como pasó un poco con el movimiento skinhead en los 80, pues hay una vertiente que parece por ahí, el tema que polariza la escena es el tema del aborto. Hay unos grupos antiabortistas y hay unos grupos pro-elección, ¿no? ¿Cómo se nota que esto fue todo efervesciendo Estados Unidos? Porque es que literalmente... Es que fue a la vez que las guerras del sexo en el feminismo. O sea, fue a la vez. O sea, ¿cómo se nota que todo...? Made in USA. También eran un poco homófobos, ¿eh? Sí. No. Claro, evidentemente, normalmente la gente que es antiabortista normalmente es homófoba. Y machista y más cosas. No es el diferente en este caso. Y monogamia hooligans. Por eso, una cosa, pero es que... ¿Vosotros tenéis relaciones sexuales sin propósito de procrear? Bueno, soy estéril, así que imagínate. Ahí estamos. A ver, Piro las tiene con propósito de procrear, pero no puede porque le han cortado la Me cortaron la los vasoductos. No, yo voy a decir que te han cortado la pichina, que me gusta. Me cortaron la pichita. Bueno, es verdad, tres de cuatro personas en esta mesa nos hemos esterilizado, Diana. Eres la siguiente. Ah, escúchame, yo, a mí me llevan esterilizando pasivamente desde hace 5 años. Una sorpresa. Me dieron Androcur durante 2 meses. ¿Tú qué te crees que nos voy a hacer esterilizar? ¡Androcu! No tendremos descendencia. Bueno, lo que iba a decir para acabar es que en ese contexto en el que hay esta división dentro del Strayage, comienzan a aparecer, aunque bueno, algunas personas ya estaban ahí, pero no eran tan visibles, como pasa en el rollo Ginger, incluso en el rollo Punk. Comienzan a aflorar la zarpita y comienzan a decir que son pues cosas nazis. Bueno, cosas nazis, algunos cosas salafistas, también surge peña. Algunos se convierten al Islam. Algunos se convierten al Islam, o al Hare Krishna. Algunos se convierten al Islam por lo mucho que odian a los judíos. Sí, también. O sea, básicamente, muchos de sus procesos mentales son como... ambas partes odiamos mucho a los judíos. Aquí hay bueno, y por las por interpretaciones islamófobas del Islam. Ya también. Y en este contexto cuando surge la Hardline, que es un submovimiento, aunque en realidad no era tanta peña luego, era peña más que hacía fanzines y se los movía, y tampoco había tanto, o sea, Hardline Memphis, Hardline no me acuerdo, y se movían, y igual eran 30 como mucho, cuatro 40, frikis, en todo Estados Unidos. Cuatro frikis, así nació el queercore. Sí, pues eso. Bueno, pero estos no proliferaron. Por suerte. Y nada, y eso, y un poco pues eso también en Harlem, aparte como heredera de todas estas ideas, pues también tenía pues eso, pues antipromiscuidad, homofobia, machismo, clasismo por un tubo, ¿no? La culpa es de los traficantes y los consumidores, que son lo peor, que muchas veces son gente racializada también, qué asco. Pues eso. He tenido los fanzines de la Harlin en la mano, por cierto. Wow. Tú también, supongo, ¿no? Un amigo los tiene. Que, yo me leí solo. Que seguro que nos está viendo. Yo me leí solo una página web muy mal diseñada, que creo que era de la misma gente. Eso era lo bueno, era una página de los 90, ¿sabes? Es esencia. Que además estaba todo mal escrito y decía, madre mía, esto creo que era la misma peña, o sea, que estaba en el rollo de Harlin. Bueno, un apunte. A día de hoy todavía hay grupos hardline en Rusia que están surgiendo por ahí, ¿eh? ¿Qué cosas? Justo en Rusia, un país ultraderechista políticamente. ¿Qué cosas? Una sorpresa. Sorpresa para nadie. Putin feliz. Seguramente sean pro-Putin. Seguro que son pro-Putin. Bueno, habiendo hecho las aclaraciones pertinentes, yo es que asumo que todos sabéis lo que es el streaky. Bueno, perdón. Sino que se compre el libro. Iba a continuar, es verdad. Vale. Pues libro de imperdible, Una vida sobria para la revolución, que está muy guapo. Y el fanzine, Mi camino es de todo menos hetero, un gran fanzine. Gracias, Piro, por haberlo editado en castellano. Sí, creo que aquí tienes a dos fans de ese fanzine. Yo no sabía que era tuyo, pero... Bueno, mío no, era la traducción. La traducción sí fue sí, mía. Pero yo lo encontré hace mucho tiempo en internet y dije, wow, o sea, me flipa. Tú, esto. Si te encuentras un fanzine de cosas mariconas y anarquistas, mariconas y tal, anterior al 2015, y que además tiene errores de traducción, piro todo. Y pues ya. No, pero bueno, anterior a 2015... Es que lo hacía de manera amateur. Anterior a 2015 yo creo que absolutamente todo el material queer y añade de cualquier de estas cosas nuestras, punk, anarquista, tal, piro. Lo tengo claro. Bueno, es que en palabras de un colega que hizo una investigación sobre la Distri, por eso estoy hablando de la distribuidora Peligrosidad Social, que funcionó entre 2010 y 2018. Que es literalmente como tengo en el móvil a Piro, porque en su momento me dijo, no me guardes con mi nombre, porque estaba más rayada de la cabeza con el tema de los ovnis que ahora. Mi manera de hablar, de verdad. Bueno, que todo, que me negué a quitar el blog y todavía sigue en internet y podía descargar todo el material, incluido este fanzine. Yo lo hice. Pues muy bien. Todo el pues material. Como me hizo un maricón francés que investigó la distribuidora para hacer una tesis, inundé de materiales maricas, anarquistas, striquis y veganos la escena fanzinera anarquista del Estado español. Y gracias por ello. Que sí, o sea, en cualquier distri, al mínimo algún fanzine tuyo. Sí, en ferias de fanzines y tal, siempre hay alguno por ahí rodando. Pero todas las distris, en plan de siempre hay alguno. Bueno, pues eso. Que yo quería decir también que bueno, que hemos hablado de la parte de mierda del Strayage, pero que justo antes, por ejemplo, Carmen, y bueno, o tú habéis citado, ¿no? Porque te consideras queerage, ¿no? O sea, que el Strayage tiene luego más variantes positivas y de gente guay que nos cae bien y que sí. Es buena gente. Y que, yo qué sé, pues el queerage precisamente es una de ellas. Que no sé si quieres comentarlo. No, tampoco. O sea, el tema es que tampoco he conocido así a mucha gente queer que sea Strayage, pero bueno, la poca gente que he conocido me vale más la pena que los machirulos del Striki, la verdad. Ya, también es un gran problema de la escena Strayage. Sí. El macho core. Sí. Bueno, yo creo que es un problema del hardcore es en general. Es un problema endémico de todas las escenas que no partan explícitamente desde una postura queer. o transfeminista o tal. O sea, es, al final... Totalmente. Por cierto, una cosa, hace 6 años entrevistamos a Iron, que es una banda queerage de Suecia. Sí, yo los vi en concierto. De hecho, Iván tiene una espaldera que le compré yo. Sí, pues les entrevistamos en Madrid. Justo estábamos todo el equipo de Tofuria en Madrid y viéndoles, bueno, y haciendo más cosas. Y les entrevistamos y nada, y tenemos ahí la entrevista colgada en el uy, casi lo digo. En el archive y en la plataforma de mierda de archive.org. Sí, sí. Yo es que creo que Albaizterra, el único que hemos traído de Frightest fueron a unos señores de Estados Unidos, no me acuerdo ni de dónde eran. Eran famosos, eso sí. Eran strikis famosos. ¿Eran machocores? Sí, pero sí, o sea. Entonces yo me los follaría. La cosa es que no era. No eran machocoretas. Tú los veías y dices. Vale. O sea, no iban con gorra de Monster, vaya. Menos mal. O sea, no. O sea, el cantante era greñudo y así, y pintillas. Tal, o sea, en sus movidas siempre era anti-homofobia, anti-tonsicante, bueno. Tenían estas cosas, o sea, no, estaban claramente posicionados y tal. Era hardcore trayero. Es que qué daño ha hecho la gorra plana. Sí. Total. Absolutamente. Bueno, está bien porque así los identificas también. Sí. ¿Qué tipo de gente? Fichaos. Bueno, pero eso, ya que hemos hecho repasito así, conocía mundial, tal. ¿Qué onda Valencia? La escena en Valencia. Bueno, la peña, ¿qué peña hay en Valencia? Porque yo la verdad es que peña striki de toda la vida Valencia. Bueno, os conozco a vosotros dos y alguien más hay, pero... Yo he tenido contacto con dos, no sé, grupos o como quieras llamarlo, strikis. Uno era, no me acuerdo cuál era cuál, pero uno era Strikes Valencia y el otro Valencia Strikes. No me acuerdo cuál era cuál. El Frente Popular de Judea. Pero fueron en épocas diferentes. Sí, sí, sí. Cuando se creó uno, el otro ya no estaba. Exactamente. Y por cierto, uno de los dos grupos eran tres hermanes. Sí, sí, correcto, que acabó bastante mal la cosa. Pero entre ellos no. No, entre ellos no, con otra, la gente. Sí. Con otra peña, sí, sí. Yo no, es que muy, no... muy buena peña, me llevo súper bien con los tres y son muy buena peña. Yo he trabajado con uno de ellos. Pero yo no sabía. Me imagino, o sea, con quién. Tiene no que ver con bicis, ¿no? Sí, sí. Pero no estuvo mucho tiempo. No sé, era gente maja, pero bueno, luego se puso un poco turbio la cosa y como desapareció, yo perdí el contacto y sin más. Y luego el segundo grupo... Fue una mezcla de peña de Castellón y de Valencia. No mucho sentido, la verdad, porque estaba bastante polarizado en Castellón por gracias a una persona que, según me han dicho malas lenguas, acabó un bastión frontal. ¡Hostia, el bastión frontal! Me he imaginado que iban por ahí los tiros. Joder, acabó un bastión frontal justo cuando se separan. Entonces que no... Vaya luz. Bueno, seguro que lo rompió. Se mete en el grupo, se mete en el grupo y se disuelve su grupo favorito. Así que no, será el que, no será el que hostió el Rodrigo, el de bastión frontal Madrid, con una idea. No sé, es que era muy comunista y de repente no sé qué pasó, cruzó la frontera. Bueno, le ha pasado más de uno, más de dos y más de tres. Bueno, en verdad ninguna sorpresa, porque cómo se comportaba... Ya, era un poco estalinista, ¿no? Hostia. Ya, sí. Algo me llevó. Sí, sí. Yo es que estuve ahí, estuve bastante metido en esa movida, pero me decidí ir cuando vi toda esa mierda. Dije, no me está gustando. Muy dictatorial. También tuvimos, durante unos años hacíamos unas cafetas en Lorta, sí, con varias, correcto, personas. Yo es que no podía, siempre trabajaba. Que algunas de Valencia Strikes, creo que era el segundo grupo, venían, por ejemplo. Y nada, se hicieron ahí debatillos, se hizo un concierto a Striki, que vino Waste... Y una banda, no me acuerdo de dónde son, pero un montón. Ah, Waste, ¿fue cuando vinieron, cuando tocaron con Lathe? ¿Puede ser? No me acuerdo, vino una banda de Galicia también. No, pero Waste, es que me suena que tocaron con una banda de aquí que se llaman Lathe. No me acuerdo. Bueno, no acuerdo. Lo sé, da igual. Yo tampoco me acuerdo. Bueno, eso, que se hicieron conciertillos en Lorta y tal, y que sí, algunas cosillas se han hecho, pero bueno, sí que sí. Poca gente striki, la verdad, conozco por Valencia. Yo he conocido gente, pero es eso, gente que va, viene... No, no. Así, gente muy que lleve años, no conozco mucha gente aquí en Valencia. Yo 4 o 5. Sí, por ahí. Y lo vemos a la misma gente. En algunos casos son la misma gente, seguro. Sí, sí. Muy humo. Bueno, hay un chiste que es que... Espera, ¿cómo era? ¿En qué se parece el Strike Edge a un eclipse? En que hay uno cada mucho. Oh, sí. Cierto. Sí. Bueno, tal cual, y más en ciudades. Pon un streak en tu vida. Sí, entonces, o sea, al final, bueno, pues estamos soles, hay que juntarse y hacer cosas. Yo estuve a punto de montar un grupo, esto es cierto, una banda muy, muy hater, en plan de hacer letras solo antidrogas y para que la gente nos odie no nos dejen tocar en ningún sitio. Uf, fobia. Oye, ponemos otra canción, que ya que tenemos cuatro, quiero que suenen todas. Sí. Vale, la siguiente que tenemos es una de Estigia que se llama Drogas. Grupazo, no sé. Me gusta. Pero, ¿qué es? Es que de estos no me acuerdo de dónde salen. No, yo tampoco. Ya te he dicho que a mí no me interesa la gente que forma los grupos. O sea, yo soy anti-ídolos. Odio los ídolos. No. Es que yo soy historiador. Tengo que contextualizar en una época y en un contexto geográfico. Si no, me pongo nervioso. Pero bueno, justo vestigias que no me acuerdo de qué época son. Bueno, sí, más o menos. Joder, un historiador versus un nihilista. Esto va a acabar mal. Historiadores por un lado, nihilista por el otro. Va a haber una implosión aquí. La muerte. Diana y yo así. No, yo ahora estoy hiperfijando en acordar. Es que ahora me he propuesto encontrar el cartel del Baisterra del grupo ese de Estados Unidos que vino para saber su puto nombre. Ya decía yo que estabas muy callada. Cállate, que estoy aquí muy concentrada. Estoy mirándome todo. Bueno, son unos que vinieron a la RSI también. Es probable. La mayoría, o sea, todos los conciertos del Baisterra o después o van a la RSI o van a Murcia. Bueno, o sea, un saludo para la peña del Baisterra. Gora Marieta. Gora Baisterra. Oye, os dejamos con Estigia, Drogas. Vale. Pues la gente se da el alcohol. Por contra, habían unos cuantos que se veían enseguida, se distinguían de los demás, que no fumaban, que no bebían, que leían, que hablaban, que comentaban. Y entonces yo, sin querer queriendo, me fui juntando con estos, que eran anarquistas. Estás en Tofuria. La canción acabó antes de lo que marcaba el VLC. Culpa mía. Qué gay. Bueno, estás en Tofuria. Este es el programa 138. Por el culo del antocho. ¿No era Telaínco? Esto no es Granada de Mano. Hoy es 10, es verdad, eso. Hoy es 16 de septiembre de 2024. Son las 5 de la tarde y 5 minutos y 2 segundos. Nos puedes escuchar en radiomalva.org. En la 104.9, si vives cerca del Ateneo, porque si no, pues no. En Radio Cuca, ¿en qué ciudad, Diana? Que no me acuerdo. En Oviedo. En Oviedo. En Oviedo, provincia de Cantabria. ¡Hola! Cada vez hay más puyas, ¿eh? Contra Asturias, madre mía. Que Asturias mola. Ya, vale. Que el mar está allí, el mar está allí, en plan a 5 kilómetros, y pestañeas y el mar. De Oviedo no, desde luego. En Chichón. Ah, bueno. El mar está allí como a 5 kilómetros, pestañeas y de repente te está comiendo. ¡Ah! Dices, hostia, divertidísimo. Yo nunca he estado, que me inviten. Pues eso, invitan a Tofuria, ya está. En fin, también os podéis escuchar en Radio Almaina, en Granada. Y en Contrabanda FM y en Radio Bronca en Barcelona. Y también nos puedes escuchar en la plataforma de mierda, que no vamos a citarla. Y en archive.org. Yo sí la cito. Ponemos el cara al sol para citarla. iVaux. iVaux. Os digo una cosa. Patrocínenme, dadme dinero y os hago cada 10 minutos, digo, iVaux. Creo que no te lo van a dar. Os digo una cosa, hay una plataforma aún peor que la plataforma de mierda en la que seguramente también estemos, porque agregan podcast random sin pagar, además como la peña que cobra por ellos y tal, que los tiene monetizados sin pagarle a la peña, que es Podimo, donde se hacen todos los influencers hacen cuentas, que sepáis que esa peña arroba podcast de otras de esto, y la peña que humildemente se saca unas pesetillas no se las saca. Fuck Podemos, fuck todo. Yo qué sé. Eso, fuck Podemos. No quería hacer yo el chiste, pero. Cállate, que el otro día estuve escuchando Carne Cruda y cuál fue mi sorpresa, que estaba Pablenin ahí hablando, nano. Ah, se llama Pablenin ahora. Bueno, Federico le llama así. Se te va con le Fede, ¿eh? Tú que sepas que la persona más fan del programa de Pablo Iglesias es Piro. Yo escucho todo el programa de. He de decir que escuchándole de fondo. Está bien, el programa está bien. No, y he de decir que el programa mola más cuando no está Pablo Iglesias. No digo que no aporte cosas. La otra gente mola más. Pero la otra gente, lo siento, mola más. Claro, la otra gente mola más que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Este verano no estaba el programa y aumentó de calidad. Pablo Iglesias se gusta y se nota. Sí, total. Es, literalmente, Pablo Iglesias es yo. O sea, Pablo Iglesias hace el programa y habla para escucharse. O sea, total. Tú eres entonces de Pablo Iglesias en tu furia. Yo soy Pablo Iglesias. Es más, yo cuando era un señor con llevaba el mismo pelo que Pablo Iglesias, la gente me confundía con Pablo Iglesias. Buah, mi hermano también lleva buen pelo de Pablo Iglesias, pero tiene mejor pelo. No sé. Dios mío, sois lo peor. Bueno, mi hermane, que es un huevo. ¿Ya te han citado? No, pero... ¡Pero lo sacamos del armario! Pronto. Aquí como buena gente. Que no, que mi hermano dice que la teoría queer es demasiado heterosexual. Pronto. Eso es muy no binario por su parte, sí. Sí, total. Ya, pero que dice que esto de decir que si la peña es cis o trans, que también que es muy... ¿Sabes? Como muy... Es muy no binario por su parte. Muy heteronormativo. Muy de no binario su por parte. Su parte. Bueno, oye, seguimos con el Straight Edge. Hemos decidido que el Straight Edge es un movimiento solitario, que lo que hay que ir es ir a la res y tomarse zumitos. Siempre bien la res y con sus opciones de no alcohol, la verdad, y opciones veganas. Eso nos total, interesa. Total. Por favor, o sea, también como yo siempre pienso que si en las opciones de fiesta se generan espacios donde no hay alcohol, la peña lo aprende y dice, buah, está guapo. Es como las cosas que se han hecho en el Orgull Critic, que igual empiezas a ver, cuando se ha vendido alcohol, se ha vendido tarde, muy poca cantidad, no sé qué, y es como el resto del día sin alcohol y está guay. O sea, como ese tipo de ocio, yo creo que es importante priorizarlo. Además, como más en un espacio como tan alcoholcéntrico, bueno, como es nuestra sociedad, y al final que yo creo que los movimientos de izquierdas no se libran. Ya me acordé, ya encontraba el nombre del grupo. Yeah. Llevo literalmente 15 minutos mirando el móvil. ¿Cómo se llaman? Spirits. Ah, pues no sé quién son. Ni idea. Spirits, un grupo de Boston. Es que yo lo que no sea en castellano. No, era un grupo famosete, de Straight Edge, pero de Estados Unidos. Entonces solo escuchas música Straight Edge en castellano. Bueno, a ver, y en idiomas catalán y todo eso. Ah, vale, también, en catalán, también, etcétera, vale. Porque no hay ya, tanta. Ya, claro, claro. No hay claro, claro. Ha dicho catalán por librarse. Españolista. Españolista. Seguro, seguro que cuando no te ven te pones Estirpe Imperial. Y cuando me ven también. Y cuando me ven también. Bueno, pues en casa a veces lo ponemos por bueno, la mesa. Bueno, el momento fantasía en el que Chaume Benissa se asustó porque entró a su piso y estaba soneando un disco de Estirpe Imperial. Bueno, culpa y se tuya, escondó seguro. En su cuarto. No, culpa mía no, culpa de su compañero de piso. Bueno, sí, pues culpa de la otra maricona. Iván. Sí. Iván estaba oyendo Estirpe Imperial. No, lo pusimos porque sabíamos que iba a venir Chaume y nos reímos de él. No. Chaume, que te jodan, te queremos. Penisero, cabrón. Madre mía. Muy gay todo. O sea, no, a ver, en realidad si contamos con la parte de América que habla castellano, sí que hay bastantes bandas, en sí, realidad. No, sí, sí, en Latinoamérica pero hay muchas. Sí, muchísimas, pero en el Estado español... No. No, cuatro. Pues iba a decir cinco. Eso. Sí. Bueno, algún proyecto de rap también. De rap, sí, sí. Que me suena, pero no recuerdo. Sí, el Punano, por ejemplo. Bueno, había uno que se llamaba X Gates X. Sí. Que creo que quitó todo al final. Te tenía en banca y lo quitó, no sé por qué. Estaba, dejó de ser Streaky. No dejó de ser Streaky, que le conozco, que es amigo mío. Y vamos, esa persona no va a dejar de ser Streaky nunca, yo creo. Yo, la persona por la que. La persona por la que conocí el Straight Edge ha dejado bastante de ser Streaky. Ay, Dios. Es otro melón, ¿eh? La peña que deja de ser Straight Edge. Es una persona que tenemos Carmillo en común. Es lo común, la verdad. Ya. Una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con este precepto del Straight Edge de que para ser Straight Edge hay que serlo toda la vida? No, en realidad no. Es decir, Es que yo creo que eso es un poco cada persona. Para mí es algo para toda la vida, pero porque ni siquiera me veo yo misma consumiendo alcohol de nuevo, igual que tampoco me veo comiendo carne. Es decir, no, es algo que me da bastante asco y no quiero tener nada que ver con eso. Entonces, también entiendo que haya gente que lo necesite para un momento X de su vida y lo utilice para ello, está bien. Es decir, igual que hay gente que utiliza el veganismo X momento de su vida y luego deja de ser vegano. Bueno, yo qué sé, pues cada persona con su movida. Yo mientras no molesten al, yo mi de esta es, mientras no molesten al resto, pues cagan lo que quieran. Siempre y cuando no sean unos vendidos que van ahí. Ya, ya. Con sus mierdas. Ya, es que de hecho en general mi experiencia con la peña que deja de ser straight edge es que luego mucha peña se va al otro, al, sí. ¿Cómo es? Al otro extremo. Sí, a ser súper droga, sí. Sí, sí, sí, de sí. Repente y a criminalizar la parte, o sea, a criminalizar a la peña que es streaky, sí. Y a decir que era un error de su vida, que tal. Es que también el problema de eso, hay mucha gente que utiliza el straight edge para ser como una especie de policía. Ah, buah, eso también. Y es que eso hace mucho daño, porque cuando tú ¡acá vas... Cuando tú ¿cuántas vas... veces va a salir Nahuel en este programa? Yo qué sé, que le jodan. Demasiadas. Que le jodan, que no hubiera sido querido ser el protagonista. Ahora que se joda. Déjale hablar, por favor. Cuando tú vas dando la chapa a la gente y vas, no sé, diciendo es que tienes que dejar a tocar por esto, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pues al final la gente se cansa y creas odio. Es decir, creas odio hacia ti por ser streaky. A mí, en cambio, la gente es al revés. Me da la chapa a mí porque me dice, no, es que quiero dejarme las drogas. Y yo, vale, muy bien. Pero, pero es que luego no se las dejan. Es decir, no, necesito un poco de ayuda, quiero hablar contigo. Y luego no se las dejan. A mí entonces me pasa lo mismo. Joder, qué pesada la gente. Pero es que a mí yo he perdido la cuenta, de verdad. Si sí. Me dieran pasta por cada vez que me viene peña. No estaríamos este aquí. Buah, las veces que yo le echo la chapa a la Vicky en plan de, buah, tengo que dejar de ver yo. Una persona que me bebo como máximo como 3 cervezas al mes. ¿Eh? ¿Pitis? Mira, pues llevo 2 días sin fumar y bueno, es que estoy teniendo... Días. No, es que estoy teniendo un beef en mi casa porque resulta que Perricel, ¿vale? Me roba el tabaco y se lo fuma y luego yo me quiero fumar un cigarro pues cuando voy a tomarme algo tal, un día así random y no tengo tabaco porque me lo ha robado. Entonces me ha comprado un paquete de tabaco, lo llevo en el bolso para que él no tenga acceso, pero luego ya le sabe roba... dónde está, ahora no. Mismo. No, porque no escuchas tu furia, Perricel, que te jodan, te amo. A ver si nos compramos una cama, que nos tenemos que comprar una cama. Uy, aquí se dice todo. Te quiero, Perricel. Sí, lo de los pitis yo. Pero tengo épocas en las que no fumo nada y luego tal, pero la verdad es que, también te digo, tengo problemas más gordos que fumarme 3 o 4 pitis. Ya. A mí al revés, Piro me hace indirectas, me enseña un fanzine de que digo, ¿cómo dejo de fumar? Y digo, Piro, el día que me quiera dejar de fumar me meto en la UCA, no te preocupes. O sea, hasta entonces está complicado, ya he probado, yo necesito UCA, yo necesito un tratamiento fuerte, yo llevo fumando desde los 8 años y siendo adicta desde los 10. O sea, esto es violencia, lo otro me lo dejé haciendo. Sí, ya está, me lo dejé. Pero esto va a requerir de tratamiento especial. ¿Qué? No. Que me estoy acordando de que mi padre le acaban de decir hace poco. Mi padre lleva fumando desde los 13 o por ahí y tiene 60 y alguno. Y le acaban de decir hace poco que o deja de fumar o se muere. Y sigue fumando. Y no lo deja. Mi padre a esa sí que, porque mi padre se fumaba 4 paquetes de tabaco al día. Cuando se lo dejó, ¿eh? Pero ¿cómo tienes tiempo de fumar? Es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo paras de fumar, posible. Claro. Porque no paras de fumar y porque el tabaco ya liado se fuma solo, también te digo. Y mi padre le dijo, me dijo, mira, tiene un montón de úlceras en el estómago y eso no. Y si sigues fumando, eso no se va a curar y te va a morir. Pues se fumó un paquete así del tirón, empalmando, y ya se lo dejó para el resto. Lleva 20 años sin fumar. Y vivió. Espera, lleva menos tiempo mi padre sin fumar que yo fumando, y lleva mi padre 20 y pico años fumando. Dios mío. En fin, muy homo. Muy homo, pero sí, igualmente a mí con el tema del tabaco me preocupa, como que yo creo que la gente en España ahora fuma menos, pero... Eso no es preocupante. Bueno, a mí me preocupa el uso de las cositas rollo vapor y tal. Ah, sí, bueno, eso es fumar. Sí, es fumar, pero bueno, como que entre los adolescentes y tal es... Bueno, es una movida un tanto complicada. Y entre la gente adulta, un vinito, el vino y la cerveza no es alcohol. Ah, bueno, ya, eso es... O sea, al final, en fin. Tú no sabes la de concepto. Gente, la de gente que he conocido que me ha dicho, no, yo no bebo alcohol. Y yo, nunca. Y luego ya sale como, bueno, mi cumpleaños, bueno, en las fiestas de no sé qué, Nochevieja. Vamos a ver, estás consumiendo, que es un consumo más pasivo y más tal, pero... No, y que la concepción social de unas drogas, otras drogas, que sí. Es lo de siempre. Sí, claro. Se está formando como el tabaco, ya se está empezando a socialmente ver mal. Pues ahora tienes que inventarte una nueva forma de fumar. Claro, la forma chula, poco agresiva, poco agresiva socialmente, como concepto. Y estéticamente. Estéticamente más apetecible y tal, de fumar, que es el vapeo, deja de verse como eso. Igual que el tomarse un vinito o el tomarse todos los días vinito o todos los días cerveza, no se considera ser consumidor habitual de alcohol. Pero cuando es el consumidor diario de alcohol. Exactamente. Eso es un problema más grave casi que beber los fines de semana una cerveza, ¿eh? Porque claro. Es de diario, o sea, tienes una adicción real ahí. Claro. Bueno, que bebáis agüita, que es muy importante, y zumitos, que nos gustan mucho los zumitos. Y Monster, te gustan las bandas de New York Hardcore y no te gustan mucho ni las mujeres ni los homosexuales, ni que la gente folle. El tema de la cafeína es otro tema, ¿eh? Bueno, sí. A mí me parece que es mogollón de gracia que mogollón de peña de la escena extra y bebe Monster, sí. Y bebidas de este tipo que también tienen componentes adictivos. Sí, y son de además son peña de la parte anticafeína que bebe Monster, que dices, yo no entiendo nada. No entiendo nada. A mí me sientan fatal, ¿eh? O sea, no sé si os pasa, bueno, a Diana no le pasa. Me sienta mejor que el café. A mí es que el café no me sienta bien, a mí solo me sienta bien la hierba mate y el té. Madre mía. Y que es algo a lo que no pienso renunciar. Yo al alcohol no tengo problema en renunciar. De hecho, es eso, bebo cuando me apetece y me bebo una cerveza. Ok, yo me siento ok con eso, pero no quiero renunciar a eso porque me gusta demasiado. No me gusta el efecto de la cafeína, pero es que me gusta el sabor. Entonces, chica. Yo solo metanfetamina matutina. Bueno, claro, luego también está. Legal. Luego está el debate también, exacto, de las enganchades. Que estamos muchas personas en España a la medicación legal, ¿eh? Poca broma con eso. Ah, bueno, si es que te la dan por un dolor de cabeza. Bueno, y no por un dolor de cabeza, ¿eh? O sea, la mía ya te digo que no. La mía si te la dieron por un dolor de cabeza, la gente en las raves estaría contentísima. A mí me dieron porque me dolía el cuello y la cabeza, y me dice, bueno, ¿te suele doler de normal? Y yo, sí. A ver, voy en bici mucho rato. Y me dice, no, bueno, tómate esto. Y cuando miré el prospecto era... Un opioide, sí, a ver, pero el tramadol no, es muy rico. Bueno, un diazepam, que es un relajante. Las diazepas sí que se abusan en el esto, pero la mía es que no la puedes. O sea, tú no, como médico de cabecera, no me puedes recetar la mía. No, claro, yo me refería más al consumo de tranquimacines y diazepanes, sí. Y tal. Pero bueno, que para mí al final... Las benzodiazepinas. Para mí al final es un producto también de la sociedad en la que vivimos, en la que no tenemos ningún tipo de acceso al descanso y al relajo. Correcto. Y necesitamos como que parar nuestro cuerpo con eso, y es una mierda. La culpa es del capitalismo. Totalmente. Fuck capitalism, vivan los gatos. Y las bicis. Y Gora. Porque los coches es capitalismo. Vale, hablando de creencias y cosas... Bici Hardcore, gran grupo. Nos has hablado un poco pues de música, de tal, pero también hay otras movidas un poco más etéreas relacionadas con el Strike. Ya hemos dicho... Ya hemos hablado del Islam, pero también pues el Strike, el budismo, etcétera. Budismo no. También hay peña budista por ahí, ¿eh? Pero sí, minoritaria, sí. Bueno, eso, ¿qué onda como todas estas cosas más espirituales en el straight edge? ¿A ti te interesan? Porque yo creo que a Piro no le interesan mucho, por ejemplo. A mí me flipa. O sea, a mí el Krishnakor me encanta. Ah, bueno, está muy curioso. Sí, bueno, en general la movida... Yo soy muy fan de las sectas y a mí la movida Hare Krishna me gusta mucho. A mí me gusta el hoy este cristiano, Jesus Skins. Tengo un disco de ellos. No sé, a mí me encantan los grupos Krishnakor porque al final son grupos streaky, solo que se han ido a la espiritualidad y a lo religioso, se les ha ido un poco de las manos, porque algunos también son antiabortistas. Ya lo estaba pensando. Yo estar en una secta, una cosa lleva a otra. Y un poco homófobes, pero también te digo que hay gente ahí que está en contra de esa vertiente de Hare Krishna. O sea, que hay Hare Krishnas... En contra de su propio... En contra de la homofobia y del antiabortismo. Sí. Ah, sí. Qué guay. Lo he conocido. De hecho... Hare Krishna, anti-Hare Krishna, el punk. Que está bien. Es el auténtico punk. También hay teología de la liberación en el cristianismo. Claro, y Tolstoy se quería montar una comuna anarquista. No sé, Piro, si tú conoces el blog que se llama, bueno, no sé si sí, que se llama Sonidos de Liberación. Ay, me suena muchísimo. Guau, wow, este es un archivo increíble de descarga de música Krishnakor. Soy muy colega del chaval que lo lleva y he colaborado varias veces en ese blog, aportando cositas. Pues ya está, ahí queda dicho. Hostia, es brutal. Y no es mala gente, no es un homófobo de mierda. Ya, me he imaginado. Porque, Piro, tú la parte está como un poco más espiritual, tú eres demasiado anarquista para cultivarla, ¿o qué? Yo soy demasiado racionalista. Más bien. Bueno, yo siempre me quejo. Pero que me parece bien, ¿eh? Siempre me quejo que en la muestra del libro anarquista no hay cosas así como espirituales chungas. Que es voy lo que a montar un tenderete yo para aportar toda esa mierda. Tengo mucho material. Me parece súper bien. Yo te ayudo. Yo es que a nivel. A nivel, ¿cómo se llama? A nivel espiritual, soy un anarquista rancio que vota a la derecha. O sea, soy un ateo rancio que defiende mierdas libertarians en internet. O sea, soy ese tipo de ateo. Pero al mismo tiempo estoy a favor de que la gente tenga una concepción distinta de su interior y de cómo se relaciona con el mundo y con las cosas a la mía. O sea, y es que opino igual. O sea, yo creo que la religión, igual que el problema de las religiones para mí son las instituciones religiosas, igual que para el estrellas lo es los sectarios estrellas. Es decir, creo que cada uno lo puede usar para lo suyo, para su movida, claro. Y si es para algo bien y no molestan al resto de gente, pues ok. Pero el tema es cómo te radicalizas y empiezas a, no sé, a criminalizar a gente y a hacer mal a otra gente. Yo solo digo que solo por hacerme pajas en el vagón del metro, solo por eso me llaman radical. ¿Cómo se nota que aquí tenemos todos más de 30 que pillamos una referencia al chibi? Yo tengo una foto con el chibi y te la enseño. Madre mía. Yo no lo soportaba, ¿eh? Yo no lo aguanto. Yo odio. Es que... a mí me ponía en el disco, me ponía en el disco un compañero de clase con 10 años en la biblioteca de la escuela. El otro día estábamos en una cena con unos colegas y uno pues se sacó la guitarra y empezó a tocar como canciones y tal, y se entró en un bucle de tocar canciones del chibi, que estábamos todos flipando porque era como, no nos acordábamos de que esta canción existía, nos estamos dando cuenta de que nos sabemos toda la letra y encima llevamos 20 años sin pensar en esta letra y qué chunga es. Entonces era claro, como ver un accidente, esto que miras y no puedes parar. Es asqueroso. Accidente, gran grupo. Se nota que escucha el programa. Buena gente. Vale, ¿y qué otras cosas, como qué otras manifestaciones así ligadas al straight edge te parecen interesantes, más allá de la música, lo espiritual, no sé? El veganismo, diría, porque tampoco hay mucho más, ¿no? O sea, así de gente, bueno, el ecoactivismo. Ajá, el ALF. Alf es el que ha vuelto en forma de chapa. El Feral Age, ¿no? Creo que le llaman, ¿no? ¿El? Feral Age. Hostia. ¿No? Como Age salvaje, ¿no? Como antidesarrollista, ecologista. Ah, sí, exacto, sí. Sí, está muy chulo, ¿eh? Hay un docu muy chulo suyo también. ¿El que está en YouTube? No lo sé dónde está. Ah, bueno, yo es que he visto uno en YouTube. When a Three Falls, creo que se llama. Ah, sí, está muy guapo ese docu. Sí. Ese es básicamente de su historia. Claro, porque luego, pues eso, todos los Animal Liberation Fronts, todas las cositas, el veganismo. Cuando yo te conocí, solo eras vegetariana, ¿eh? Eso es otra cosa, porque hay mucha gente que relaciona el straight con el veganismo. Yo no lo relaciono, o sea, sí, pero no creo que tengas por qué ser vegana para ser straight. Está muy bien serlo, o sea, prefiero serlo. Pero yo he estado muchos años sin ser vegana, ni vegeta, siendo streaky. Y no sabes la de hostias que me han caído también por eso. Pero es lo que te he dicho antes, es la policía. Es decir, es como, pues, es que cuanto más me des, me estés dando, menos ganas tengo. Es decir, yo quiero dar el paso, pero me estás forzando tanto que me das pereza. Mi madre, ahora que se ha dejado el veganismo, ya no come verdura, pero tampoco le da por saco a la gente y te haces tan mejor que cualquier vegano del mundo. Así que, para mí, mi madre, con el tiempo gastado siendo vegana... Y participando en cosas veganas activamente y tal, y siendo parte de un colectivo que aboga por el veganismo y tal, la pesca. Animal Safe. No, el País Terra. ¿verdad? En Benissa todo lo vegano que se ha hecho ha sido el País Terra. Piloto y misa. Piloto y misa. La madre de Jaume, la primera divorciada, la primera vegana del poble. La primera vegana del poble, correcto. 20 años que porta. Y bueno, y eso, yo te digo, más hecho por el veganismo mi madre que cualquier flipaillo que lleva que lleva dos días, ha hecho tres fanzines y se cree y se cree que está por encima tuya. Que yo quería decir que una cosa que aporta el Stray Edge muy guapa al veganismo es que el foco de atención de la liberación animal no es únicamente lo que comes, que eso es algo que muchas veces al movimiento de liberación animal se le ha ido, o sea, sí, que eso hay más cosas, y una de ellas es precisamente otras muchas sustancias que consumimos cotidianamente, en este caso las drogas, pero hay muchas más que se realizan con sufrimiento animal y humano y ecológico, sí. Y eso es algo que el Stray Edge ha puesto sobre la mesa, ¿no?, a la hora de interactuar con el veganismo. A mucha peña le ha molestado mucho esto, sí, lo digo por experiencia propia. Les duele, pero yo siempre lo he dicho, es decir, me estás dándome a mí por saco porque soy striki, pero tú eres súper vegano radical, pero en cambio te metes de todo los fines de semana, o sea, no tiene mucho, para mí no tiene mucho sentido. Sí, totalmente. Sí, o sea, yo lo que quería decir es, sí, un poco eso, ¿no? Como que hay muchos discursos dentro del veganismo, como quizás yéndose más a lo mainstream, que a mí siempre me han generado no tanto rechazo, sino como una cierta ansiedad, porque son discursos como muy personalistas y muy centrados como en lo que, eso, en lo que tú comes, en lo que tú consumes, en lo que tal, como muy marcados, ¿no?, en dinámicas de capitalismo. Y algo interesante que me parece de cuando se entrecruzan el hardcore y el veganismo, entonces ya, o sea, obvio, el straight edge tiene que estar en esa ecuación, ¿no?, porque al final, quiero decir, si hay hardcore suele haber strikis y, ¿sabéis? Creo que ahí es cuando empiezas a buscar como algo más allá de los personalismos. Y como también como eso, bueno, pues como cuando se junta también con el punk, ¿no? Como cosas de hacerlo uno mismo, de hacerlo juntos y de huir de dinámicas de santurronismos dentro del veganismo que hay a veces, ¿no? De pues yo soy más vegana y youtuber, no sé qué, que eso es peña, que lleva tres meses siendo vegana y luego se lo han dejado. Yeah. Quiero decir, y que no pasa nada, que puedes ser vegana tres meses y dejártelo, que está todo ok, que todo bien. Pero que sí que es interesante no eso, dar la chapa. Bueno, aparte de no dar la chapa, ir más allá de las cosas, que no todo es lo que hacemos las personas como a nivel individual, ni lo que... Es que me echo sangre rascándome y me estoy desconcentrando, ¿vale? Pero... Maricón. Sí. Que también es interesante pensar que al final, pues, que lo haces por una cosa un poco más grande, ¿no?, cuando eres vegano. Y yo creo que cuando eso interactúa con el hardcore, para mí tiene mucho más sentido que, o con el hardcore, con el anarquismo, con el punk, ya digo, para mí tiene mucho más sentido que otra peña que no viene de nada de eso y no... Al final también es que el veganismo que... O sea, el veganismo también que viene del hardcore, de tal, es primero antiespecismo y después veganismo. O sea, es el veganismo a partir de la filosofía antiespecista. Exacto, sí, sí, totalmente. El veganismo como concepto a muchos niveles puede estar totalmente despolitizado de esa vertiente antiespecista. Es más, hay peña que es vegana en su concepción de la alimentación y tal, y no es antiespecista. Porque yo lo digo, o sea, yo no tengo problema en comer cadáveres o en tal. O sea, esas concepciones no me importan. Lo que no quiero es contribuir en el mercado que hay en eso. Por lo tanto, no quiero dar, consumir ningún producto que venga de la explotación animal. Pero si viene la basura me da igual. Pero bueno, que es el rollo, que eso, que lo que con estas cosas, igual que con el straight edge, te encuentras cosas que se van de madre y que políticamente hacen y se van para el fascismo, pero el movimiento striki desde el principio nace de peña anarquista y nace de peña de ideas de extrema izquierda. O sea, y son movimientos que en origen relacionado al hardcore vienen de ahí. También te digo que a mí el hardcore no me gusta mucho, ¿eh? O sea, hardcore punk yo no escucho mucho porque me suena casi todo igual. Y como casi todo impreso en grupos en inglés, pues me da pereza. El reggaetón está de puta madre. Pereza. Pero como el reggaetón está de puta madre. A mí es que como persona ansiosa encuentro cierto sosiego en la repetición. Entonces, que suene todo un poco igual me da calma. Es un poco contradictorio hablando de hardcore, ¿no? Pero a mí tu papa me suena a tu patu. Así, escúchame, si tienen ritmos similares son igual de guays. El reggaetón y el divicho es lo mismo. Entra, discharge, dejo el chat. Es que para mí, yo esto lo he dicho muchas veces, a mí no me, o sea, no me produce nada el estar cantando una canción pro drogas, porque es que me da igual, o sea, yo tengo mis ideas y sé que yo no voy a, no compagino con esa mierda que tienen, pero si la letra me gusta, pues yo la voy a cantar, ¿sabes? O sea, la letra, la canción me gusta, la voy a cantar, pero a mí el hardcore así es como, sí, bueno, está bien, ver algún concierto de vez en cuando, escuchar algún grupo, pero así de normal, no lo escucho nunca porque me parecen todos el mismo grupo. Pero justo antes has dicho que Asamblea sí que en su día te motivó bastante. Sí, pero por las letras, sobre todo. Por, o sea, creo que Asamblea es un grupo que no es tan bueno, pero tiene de las mejores letras que he escuchado. Ya. Es como un Núcleo Terco. Justo iba a decir, ¿a ti solo te gusta si son medio nazis o son un grupo de Madrid? Ay Dios mío. Ya, Núcleo Terco tiene buenas letras. Salvo por alguna canción muy concreta, tiene buenas letras. Núcleo Terco lo que tiene es el batería más odiado por Roberto Vaquero. Núcleo Terco, en fin. Núcleo Terco Radio, que tenía un programa de radio también. No me digas. Y yo tengo los programas. Esto me lo perdí. ¿Y de qué hablaban? ¿De Stalin? Todo hay un programa en concreto que odian a los anarquistas de Madrid. Ah, bueno, es que precisamente, específicamente es que a Piro. Nos dedican, no creo que pensaron en mí. No tenía. Bueno, no voy a entrar en este. O sea, tuve relación con Peña de Núcleo Terco. ¿Pero tuviste relaciones? Relaciones sexoafectivas, no, desde luego. Ni meramente sexuales, no, pero no por falta de ganas por mi parte. Pero bueno, en una ocasión estuve en una despedida de soltero de uno de Núcleo Terco, por cierto. Wow. Nivel, mucho nivel. Pero ningún encocado te dijo, oye, ¿me la chupas? No, pero hubiera dicho que sí, vamos. Ya lo sé. En todo caso, yo no era estricto todavía. Que no, hicieron una canción aparte llamada, bueno, no voy a decir el nombre, pero hicieron una canción dedicada a los anarquistas de Madrid, específicamente. Horrorosa, reaccionaria, repugnante. Creo que vino por ahí también la misma época. Sí, sí, claro. ¿Qué te esperas de Reconstrucción Comunista OGs? pero una panda de stalinistas, de verdad, que Dios mío. O sea, pero muy cachondos, la verdad. Nunca tan divertidos como un cantante maricón de otra banda comunista en una entrevista diciendo: no, sí, a mí me gustan las mujeres con la teta. ¿Vas a decir qué banda o no? No, pobrecito. Toda la gente. Y los del grupo riéndose en plan de sí, puto maricón. toda la gente comunista, toda la gente comunista o antifa en general, pelada, que escuche hoy, conoce, sabe que es gay y sabe que no lo. Y le parece muy disonante esa entrevista. Vergonzosa, en fin. Es divertidísima, yo me lo paso muy bien. Bueno, todos los enteros de sus grupos sociales saben que es maricón. Chiqui, ya está. Pero se lo ha dicho alguna vez. Sí, la gente. Ya, pero. En ese momento no, desde luego. Vale, oye, pongo la penúltima canción y hablamos de bicis, entre otras cosas. Y ya en breve nos iremos. Sí. Vale, pues la siguiente es una de bici hardcore. Ni Epo ni Capullos. No vas a presentar a Bici Hardcore, ya me ha quedado claro. No, bueno, tampoco. O sea, yo presento a Bici Hardcore, es un grupo de Murcia, no me acuerdo cuándo. 15 años. Sí, 2009, por ahí puede ser. Que seguramente, yo tengo conciencia. Me consta que hay gente que conozco en el grupo. Lo que pasa es que como hace tanto tiempo que estoy desconectada de la escena, no sé a qué otros grupos pertenecían y tal, pero bueno, hay gente que conozco porque la escena murciana, y la escena murciana son cuatro al final. Es como la de la Marina Alta. Bueno, y que era un grupo muy divertido cuyo motivo de existencia era hacer hardcore con letras radicalmente en contra de los coches y a favor de las bicis. Total. Por eso nos gusta. Está muy divertido. O sea. Pues nada, ahí va. Yeah. puta madre. Ah. Ah. Madre mía, esta canción es de hoy dura. La que más dura son 2 minutos 15. Yo, la última, y la ¿no? que menos, un minuto. Esta era, 1 minuto 15. En la última. En Fastic teníamos una canción de 17 segundos. Qué esas son las mejores. ¿Para qué más? O sea, yo he visto canciones de 3 segundos. ¿Para qué más? Hicimos un riff chulo. El batería era la primera vez que tocaba ritmo de Grind y le salía guay. Dijimos, pues ya está, un riff ya está. 17 segundos, ¿para qué más? O sea, ¿para qué complicarlo? Ya está guay esto. Pues, la canción de un segundo de Napalm Death está guapísima. Ay, mierda, no te puedo decirlo. Joder. No, eso es un pitido. Ya. Ah, vale, bueno, claro, aquí estamos pendientes de. Ay, en fin. De la letra griega. De la letra griega. Sigamos. De la letra griega. De Democratis Nacional. Democratis no. Audiencia. No, basta. Audiencias Nacionales. Nacionalis. Eso es una invención. No, eso es una invención del latín mal. Sí, no latín vulgar. Latín vulgaris. Vale, oye, bicis, ¿por qué pusisteis aquí el punto de bicis en el guión? ¿Para hablar de bicis extrae o que te mola las bicis? El guión lo hice yo. Exactamente, o sea, pues su responsabilidad. Básicamente, Carmen dijo: a ver, yo conozco a Vic, no le preguntéis nada. Realmente es todo como. Es que todo realmente se puede relacionar con el anticapitalismo y creo que la bici es un punto más. Totalmente. Bueno, te hacen trabajar en bici. Por suerte he vuelto a la bici. Gracias. Al final es como todas las cosas anticapitalistas, el capitalismo lo comodifica y se lo apropia. Pero esta empresa es guay. O sea, no es como donde estaba antes. Tiene un restaurante vegano de Benimaclet que hace esquina. Es muy guay. No vayáis ahí nunca, por favor, porque me deben dinero. Sí, ya está. ¿Sabes qué estuve pensando? ¿Sabes qué estuve pensando en ir a pillarme algo? Y dije, ya no ocurre aquí, por algo será. Yo sé que uno de los dos, porque nunca he sabido cuál de los dos fue quien la lió. O sea, pues yo sabía que anteriormente los dos sitios veganos de hamburguesas más conocidos eran una sola esto, pero eran una pareja. Y se, ah, y pero se que se divorciaron y tuvieron jaleo. Y hubo jaleo. Y yo siempre he creído que la parte mala era la parte del centro. Pero se ve que era de las periferias. Bueno. En fin. Y parece que la gente del centro no parece descontenta. El veganismo más capitalismo, pues genera esto. Sí, ese concretamente es muy capitalista. No, de vegano tiene poco. Ya, una vez fui y dije, no me puedo permitir esto. Bueno, pero eso es en cualquier restaurante vegano, en verdad. Quitando, la mandra no es un restaurante vegano, es una asociación cultural. Pues muy gay todo. Bueno, o sea, al final también desde el Estrella se promueve, aparte del anticapitalismo, se promueve también el tema del deporte y tal. O sea, las cosas ahí encajan muy bien. Yo siempre lo digo, yo prefiero, o sea, mis alternativas de ocio son, o sea, mi preferencia de ocio es el ocio alternativo. Es decir, a mí me encanta pues salir con la bici, dar un paseito con amigues con la bici, no sé, ir a tomar una horchata, ir a hacer fotos. Todo planazos. Hombre, ver pelis VHS en casa. ¡Oh, me encanta! Poco se habla de tu colección de VHS de Disney. Y de todo, en general. Acabo de conseguir solo en casa. ¿Has pensado en quedar con Piro? Cuando quieras, Piro. Tengo una buena colección. Yo tengo VHS también. Qué bueno. Yo los digitalizo y los subo. Yo es que son películas ya de... Yo busco, que están en internet ya. Yo busco cosas que no están en internet. Ojalá me encontrase yo también eso. Y tengo algunas. Bueno, yo las he subido ya, pero... En fin, vaya, así que también VHS. Sí, me sí, encanta. Sí, a mí todo lo analógico me mola. Qué bien, aquí van surgiendo más compatibilidades. Lo analógico. Acabamos liados, ya verás. Okay. Yo me he pillado una consola de retroemulación. Ay, ¿cuál te has pillado? Porque Perrizal se ha pillado una Ambernic. Yo también, la RG35HHSP. No lo sé, la de Perrizel es transparente y es así. Así. No, yo la que me he pillado es la que tiene, es como la Game Boy Advance SP. Capitalismo. Capitalismo. Es la que se hable como una concha. Dale. Bueno, vale. Yo estoy muy a favor del capitalismo, que os jodan. Diana y yo estamos. No te va bien estar a favor del capitalismo. No, ya lo sé que no. Al capitalismo no le gusta. No estoy a favor, pero participo de él involuntariamente. Voy a intentar no morirme del asco por el camino. Yo he recuperado mi lector de libros electrónico y os hago una recomendación pirata a los oyentes de Tofuria, si no lo conocíais. Anas Archive. Anas Archive. está muy bien para descargarte todos los libros que quieras. Yo os recomiendo que busquéis cómo se llama ahora, porque antes era el megathread de piratería de Reddit, pero ahora no sé cómo se llama. Da no, igual. Ahora ya no está, pero cuando lo encuentres me lo pasas. Lo tengo la página clon que hicieron, la tengo. Ah, pues pásamela, por favor. Claro. Vale, pues os recomiendo, mira, os voy a decir a ver si y ahora vamos a las bicis, queridísimos oyentes. Si buscáis Lemmy con dos M's y Y, y con dos M's y .dbzer0.com/post/10901 es el mejor guía, artículo de internet, así recopilación de páginas y tal sobre piratería que os podrá que os podáis tirar a la cara, vaya. Ay, pues mira, ahora me lo enseñas y me lo copio. Además te dan hasta recomendaciones de qué usar, de qué configuraciones de complementos para Firefox usar para que no te bombardeen a cosas, de que, o sea, un montón, o sea, tiene muy información muy chula. Pues ya está, Peña. Y ahorita Furia os da a los oyentes, les oyentes, herramientas para su vida cotidiana. Sí. Absolutamente. Herramientas para que no os droguéis y os lo paséis bien. Y hagáis deporte. Para que hagáis deporte y lo paséis bien. Apuntaos a Roller Derby. Dentro de poco abrimos jornadas de puertas abiertas. Así que venid a conocernos. Yo quería, pero no sé patinar. Da igual, yo entré sin saber patinar. ¿En serio? Yo entré hace 2 años sin saber patinar y ahora hago unas piruetas. Me va, una crack. La Diana, ¿cómo va? Maricón. Yo me rompí la pierna patinando, pero me gustaría volver a patinar. Si alguien me deja unos patines. Yo no me apunto a roller derby, pero me apetece patinar. Igual se los pido a Yuri. Yuri, déjame tus patines. Maricón, que creo que llevamos el mismo pie. Bueno, sí, bicis, ¿qué? O sea, tú es que no eres una ciclista normal. Vamos a empezar por ahí. ¡No, eres una ciclista homosexual! No, aparte de una persona que lleva merch de Gay is OK y va por ahí con tal... Hoy llevas una camiseta de la Expo 92, maravilloso. A ver, es curro muy gay. Absolutamente gay. Curro es marxismo cultural de los 90. O sea, es así. Yes. O sea, tiene una cresta con la bandera del orgullo y un pico. Y nariz. Podría ser del Orgull Critic perfectamente, seguro que es neurodivergente. También. Nació en los 90, seguramente. Sí. Vale. No binario TDA. Autismo. Autista, sí. ¿Tú vas en piñón fijo? Voy en piñón fijo. Explícanos. Sin frenos y sin marchas. Explícanos qué coño es el piñón fijo, que yo ya lo sé, pero explícaselo a la audiencia. Piñón fijo trabajando, no, porque trabajando tengo bici de curro, ¿vale? Pero y no ahora. Sabes llevarla porque estás acostumbrado al piñón fijo. Piñón fijo es un tipo de bici que no puedes parar de pedalear. Es que el piñón de la rueda trasera está enganchado a la bici, entonces si tú pedaleas, la bici se mueve. Si tú no pedaleas, La bici para. Pero luego pasan cosas como si estás bajando una cuesta, tú no pedaleas, la bici va sola y te obliga a pedalear y tú tienes que frenar. Exactamente. Entonces es una forma, bueno, las primeras bicis que se hicieron era piñón fijo, luego ya pues empezaron a hacer otras cosas, ¿no? Entonces es como una forma como mucho más conectada con la máquina. Para mí es un devenir cyborg, que no hemos hablado de tus movidas ciborguescas. Otro día. Pero otro día te podemos invitar a hablar del ciborguismo. ¡Transhumanismo, sí! Todo lo trans nos gusta. Te voy a matar. Grasas trans también nos gustan. A mí sí. Y eso, ¿por qué piñón fijo? Básicamente porque, bueno, cuando lo probé ya me convenció, o sea, me encantó. Porque es como, está súper conectado a la máquina, te conoces la bici al dedillo, porque sabes cómo reacciona, porque no pierdes potencia cada vez que pedaleas, eso es muy importante, porque cuando tienes marchas siempre se pierde mucha potencia. Porque tienes buena pierna para dar a contrapedal, que te digo yo que yo tengo buena pierna y lo he intentado con la bici de marcha de otra colega de las ciclobolleras, no se llaman así, pero yo las llamo ciclobolleras porque son las ciclobolleras. Es decir, en mi headcanon son las ciclobolleras y seguro que conoces. O sea, sí, seguramente lo conozco. Sé quién es. Y también lleva uno de sin marchas y sin frenos. Y yo he montado en eso y he intentado frenar y los pies siguen para adelante. Sí, o sea, complicado. También te digo que otra de las partes es que a mí se me da muy mal todo lo manual y esta, la mecánica de esta bici es mínima. Es decir, si no tiene freno, no tiene marchas, nada, más básica, imposible. Solo cambiar ruedas, o sea, cambiar cubiertas, cambiar tal y un poquito de aceitito en la cadena y ya está. Y a volar. Y bueno, y que también otra vez que nos coma el monstruo del capitalismo, casi cualquier bici se puede convertir en una fixie. Sí. Os lo puede hacer aquí mi colega Fernando de The Good Bike. Un saludo para Fer, te amo. Que está haciendo, está cambiándose de local. Está haciendo una cosa bastante guapa. O podéis no ir a un negocio de ningún tipo y Pero es del punk. Y la ciclooficina del CSN, no sé cuándo, ahora cuándo es, en su día, cuando era en la Caixeta, era los lunes. Ahora no sé cuándo es, pero bueno, que está la ciclooficina del CSN. Cierto. Vais y os informáis. O sea, también. Pensaba que ya no estaba. Sí, está el CSN. Y ahí tenéis recursos y gente y espacio para que os autogestionéis el montaros una bici, arreglaros la vuestra o lo que sea. Para hacerlo vosotros mismos. Y si no lo queréis, no podéis, no sabéis, no lo que sea, Fernando, mi bicicletero de confianza. ¡Ah! Pero si no, pues chicas, sí, porque yo he aprendido un montón de cosas de bicis mirándome cosas en YouTube, o sea... Y con amigues, o sea, te juntas con amigues que sepan de bici y algo aprendes. Claro, y ya está. Y además, como que ir en bici, yo qué sé. Tú es que te vas de viaje en bici, ¿no? Sí, ¿cómo es eso? ¿Qué haces? Y yo lo sé, pero quiero que se lo cuentes. Bueno, este verano he tenido un viaje frustrado. Este verano solo he podido ir un día y casi me muero de camino. Pero son los viajes chulos. Me quedé tirada por Benissa, o sea, no te digo más. Eso ya no son tan chulos. Mira, la llamada de cada programa. ¡Bien! A ver quién es la ganadora. A Piro le llaman. Un número que no conozco. Dale, que lo cojo yo. No, ya he colgado. Déjame coger una llamada en programa y decir ¿quién es? Le saco una broma de esas que de cuando éramos jóvenes. ¡Encarna! Exacto, bromas telefónicas. Enemigo. Bromas telefónicas homófobas de esas cuando éramos jóvenes. Por favor, basta ya. Seguimos hablando de que casi te mueres en Benissa. Bueno, en realidad iba a ir a Murcia. Claro, Benissa está de camino. Y me quedé en Calpe, o sea, llegué hasta Calpe. Ya no puedo seguir pedaleando porque me lesioné. Porque Google Maps me llevó por un... atravesando la montaña que está al lado de Benissa. ¡Ay, no! Terrorífico, me lesioné claro, ahí. Claro, o sea... Sí. Benissa tiene... tiene montaña. O sea, terrorífico, cosas. Me lesioné ahí y ya no pude seguir. Madre mía. Pero bueno, sí que he hecho otros viajes, como... Bueno, y te llevó por interior. Exactamente, sí. O sea, pero seguía siendo carretera, no sé, ¿no? No, senda de cabras. Ah, pues entonces no te llevo por interior. Entonces te hizo una criminalidad. Igual te llevo hasta por donde montabas Raves, que esos caminos terribles. Probablemente. De gata a Benissa. Toque Benissa. Pero de Benissa a Calpe me llevo por un sitio de mierda. Ah, es que claro, es que no tenías que ir. Claro, es que a Calpe no tenías que ir. Ya, pero eso, quería confiar ir. En Google. Quería ir a Calpe, quería llegar. A Calpe. Vale, pero no, sí, sé por dónde te llevo. Terrible. Niñes, no confiéis en Google nunca. Nunca. A mí siempre me lleva por autovías. Este año no, pero siempre me lleva por autovías. Qué peligro, ¿no? Sí. Pero bueno, he hecho otros viajes a Madrid y Barcelona y me ha metido en autovías siempre. Dios. Si no es autovías, camino de tierra. Esta vez ha tocado camino de tierra. Ahí, a ver, aprovechad. Mira, ya que estoy lesionada. Me voy a las calas de Benissa que hay por esa zona. Me fui a Benidorm. Que son mejores, pero las calas de ahí son mejores que las playas de Calpe. No es por decir nada. No, era simplemente por visitar, porque Calpe he ido, pero bueno, hace mucho. Es terrible. Además, yo no. Sí, los canis además, de Calpe, increíble. O sea, bueno, es terrible y además en verano. O sea, Calpe es... Sí, era intenso. Calpe, ahora ya no sube tanto la población, pero Calpe llegó a subir un 700% la población en verano. 700%. Pasaba de tener 12.000 habitantes, entre 12 y 20.000 habitantes durante el año, a tener 100, 200.000 personas, 300.000 personas viviendo en un espacio que es... nada, o sea, sí. Es que no tiene espacio porque Calpe es además en verano era el sitio más denso en población por metro cuadrado de Europa. Joder. ¡Tah! En verano. ¡Ah! Un gusto. Cosas de la provincia de Alicante. Muy homo. Homosexual. Visca la purísima chiqueta. Hora. Benissas noble y señora. En todos los Tofuria tiene que haber una canción de Benissa. A ver, que Benissa es el pueblo más importante que existe en la Marina Alta. La CNT más gran que yo vi. No es muy tanto, pero hay un... Sí. 90, 2000 y poco. Bueno. Una auténtica fantasía. Sí. Bueno, ¿más cosillas o ya concluimos? ¿Qué más nos quieres contar? No sé, el tema de del transhumanismo ya para otro día. Sí, y la de las fotos en otro momento, mi amor. No, dale, que a mí me gusta, me gusta eso, Yo quiero un brazo. A mí me da igual que me metan un chip y me controle el gobierno. Yo quiero un brazo extensible. Me suda los huevos. Mira, que me metan un chip. Da igual, voy a ir a la cárcel ya. Para darle collejas a Piro. O sea, ¿tú sabes lo guapo que estaría un brazo de medusa y hacer? Que a mí me da igual. Mira, si me van a meter superpoderes guapos, que me roben la información del cerebro. Me da igual, me sobra. Madre mía, yo no estoy nada de acuerdo, audiencia. ¡Rayos láser! Yo, seguridad digital. Me remito al programa con crítica. Por saco la seguridad digital. Todas mis contraseñas están en Google. Qué mato. Bueno, oye, pero ¿qué movida era de que has contado de movidas ciber, no sé qué? Que tengo unos cuantos implantes chips en el cuerpo. ¿Ahí? Eso. Ya está. Un poco más. ¿Ah, eso era? Sí. Pero eso es porque eres friki y te gustan los pinchitos y las agujitas. Eso, una cosa lleva a la otra. Que también. Los pinchitos llevan a las agujitas y las agujitas llegan a la modificación corporal. Y luego vienen los estrógenos. Y detrásito las tetitas. Ojalá, pero no creo, Bueno, da igual. No estoy a ver, el mejor culo de Valencia ya lo tienes, cariño, así que... Siempre puedes tomarlo como una droga. Que sea la única. La única buena. Hemos acabado hablando de drogas. Ya, era un cíclico. Somos viejas. Siempre puedes hormonarte estacionalmente, en plan de... Para verano. En fiestas de guardar. Para llevar vestido. Conozco gente que se hormona de vez en cuando porque le apetece, o sea... Vive o en mi casa. Que lo está probando. Bueno, como yo. Para probar. Qué gay. Y está bien, o sea, que no mientan, o sea, el cuerpo humano de forma natural ya hace más cosas igual de caóticas o peor con las hormonas, o sea. A mí me tuvieron que pinchar texto, ¿eh? O sea, qué maricón. A gran cantidad de gente que nace con útero le acaban dando o testosterona o estrógenos porque su cuerpo hace con las hormonas y se va de rave. Yo tenía tetas. Claro, exacto. Buena cantidad de gente que nace con testículos y se les asigna hombres al nacer. Cuando llega la pubertad, no tienes los niveles de testosterona estándar en un hombre. Se llama intersexualidad. Hola. Y les hormonan porque eso no puede ser. O sea, escúchame. Que nos digan que nos podéis hormonar. O sea, el cuerpo con las hormonas ya hace lo que le da la gana. Entonces, modificadlo como lo apetezca. O sea, es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Exacto. Es tu cuerpo. Experimenta con él. Métete testo y estrógenos al mismo tiempo. Pero no os droguéis. No. Eso hacedlo como experimento científico. Sí, está guapo. Ya lo hizo por preciado. Si es ciencia, no droga, ya está. Si es autoinfligido, es BDSM. Pero mariconas, que nos hemos pasado de horario, como es habitual. Hostia, hay tanto que nos hemos pasado. Como media hora. Sí. Pero que no pasa nada, cortar, que así dejamos el programa más largo. Todo corto y ya está. Pues nada, oye... ¡Como tus huevos! Ya me corté. Oye, por cierto, no hemos hablado de antinatalismo, que estaba en el guión. ¿Por qué pusiste antinatalismo en el guión? Porque odiamos... Sí, bueno, y porque yo, en parte, fue gracias a Vic que me hice la ligadura de trompas, porque yo lo quería hacer desde siempre, pero como una vez, pues hablando con Vic, me contó cómo lo había hecho pues su ligadura... De pilila. Ligadura de pilila. Está bien, hay que decirle las cosas así. Sí, y justo era como antes de ir a la ginecóloga, que fue cuando me tocó la lotería ginecológica, que sí. Me dijo, le dije, bueno, mira, me dice, bueno, te puedes tomar anticonceptivos, no sé qué, y dije, mira, yo es que quiero algo un poco más permanente, quiero una ligadura, y me dijo, de puta madre. Joder, qué suerte. ¿Verdad? No sé cuánto estuviste tú, pero yo desde los 18 años pidiéndolo y cambiando de médico hasta que por fin... Me hicieron caso. ¿Y cuándo lo conseguiste? ¿A qué edad? Hace 3 años, cuatro. Dios. Cuatro, creo. Yo lo pedí a los 26 y me lo tramitaron en 6 meses. Pero tuve situaciones que no duraron mucho, como mucho se dilató un mes o dos, en el que había cirujanos, sobre todo, que no querían hacérmela. Sí, a mí siempre me decían que es que era muy joven y iba a cambiar de opinión. Y ya, a ver si tengo tantos años pidiéndotelo. A mí me decían eso, sí. Haber dicho que erais una chica en el cuerpo de un chico, y lo hubieran cortado los cojones, a madre mía, de repente. Bueno, yo aparezco con mitad de maricón y me dice el cirujano, pero ¿usted es heterosexual? ¿Te dijo eso el cirujano? Yo le dije que no, le dijo. Y me dijo, ¿entonces? Tendrías que haberle dicho, es una proposición. Le podrías haber dicho, te la chupo. Creo que fue peor lo mío. A mí me acompañó mi madre y confundieron a mi madre con mi pareja. ¡Qué divertido! ¿Es tu sugar mami? No, solo mami a secas. Hostia, qué sobrada, brutal. A mí no me pasó nada, lo mío fue todo bien. Qué suerte. Ah, bueno, no, mentira. Me dijeron que sí me van a caer solos los puntos y es mentira, y tuve que ir al centro de salud a que me los quitaran y se me quedó el ombligo un poco raro. Pero ahora tengo como una Perricel también, porque le pusieron ombligo, o sea, le pusieron puntos en el ombligo una vez cuando era pequeño. Entonces Perricel y yo estamos en nuestro momento andrógino, que cada vez nos parecemos más. Yo me voy a hacer la permanente para rizarme el pelo. Sois literalmente somos la misma persona. Sois literalmente una pareja homonormativa. estamos en un devenir pandrógino totalmente loco. Y bueno, no lo he comentado en el Tofuria, pero si alguien me quiere regalar las entradas de Oasis, que estuve 5 horas haciendo cola virtual y no las conseguí, he venido con mi camiseta de Oasis porque es la primera que he pillado, no me rayéis. ¡Ay, haberme dicho y me traía una de Blur! No tengo, pero hacemos un beef. Que nos podemos pegar igual, Diana. Nos pegamos igual. Yo me estoy meando, si quieres te meo. No hay ninguna canción. Me meo, ¿eh? Ninguna canción de Oasis es la mitad de buena que Park Life. Pero que bueno, si quieres que te mee, digo. ¿Eh? Que si quieres que te mee. ¿Si pagas? No. ¿Pagas tú? No, o sea, la profesional soy yo. Escucha, la experiencia. La experiencia es un grado. A mí, a salvar a pobres. Eso se me da bastante bien. Ahora quieren que vuelva a la tienda, Peña. Que me pasé ayer a saludar y me dijeron, Carmen, ¿no quieres volver? Y yo. ¡Ah, no! ¿Cómo os digo? Que sigo cobrando una mierda, pero tengo un contrato con menos horas y cobro más. Besis. Total. Bueno, y lo que ganas en salud mental en comparación. Yo quería decir que el otro día. En comparación. Luego te cuento. El otro día vi un tuit que me gustó mucho, que una persona preguntaba qué otra banda quisierais que volviera de los 90, además de Oasis. La ETA. El primer comentario era ETA. Ya está. No decía nada más. Pero ¿alguien quiere que vuelva a Oasis? Que no lo entiendo. Aparte de Carmen, me da igual. ¿Alguien quiere que vuelva a Oasis? No sé. Yo. Aparte de Carmen, gente, o sea, gente con criterio. Gente que no escuche al nazi noir ese. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama? El nazi ese que te gusta. ¿Quién? El no sé, Roberto Vaquero. Pestenois. Douglas Pierce. Death in June. Death in June. Oh, vale, pero es maricón. Y es Nazbol, no es nazi. Bueno, es lo mismo. Es nacional bolchevique y es maricón. Me da igual. Eso. Alguien que no escuche a ese grupo, que ya se me ha olvidado. Death in June. Yo los grupos de los 90 que quiero que vuelvan ya siguen tocando, que son Skunk Anansie, ya está. O sea, no hay ningún otro grupo de los 90 que me apetezca que vuelva. Bueno, yo sabéis quién quiero que vuelva. Bueno, sí, Tarzán y su puta. En los 90 ya no se llamaban así, se llamaban Tarzán 3 puntos. Es verdad, no. Eran horribles todos esos grupos. Musicalmente me flipan. El primer álbum de Tarzán mola. No, musicalmente me flipan. Todo Zeraskostra máximo. Pero la gente, cuidado. Que eran unos señores todos. Ya, no, pero bueno, musicalmente toda esa música molaba mucho. O sea, sí, sí, total. Era la música más thrash metal y más costra al mismo tiempo que te potaje. Sí, eran todos esos grupos. Oye, Peña, yo me estoy meando, voy a mear. No, venga, acabemos ya el programa, por Dios, que llevamos ya 2 horas. Bir mosh. Gay. Oye, que cuando he visto la canción que teníamos para acabar, que todas, por cierto, todas las canciones las ha elegido Vicky. Yo no he elegido ninguna esta vez. Jódete. Estaban subidas en el Craipa desde hace semanas, Diana. Haber entrado en el Craipa, te jodes. Bueno, que a mí se me han puesto los ojos ojipláticos, porque me encanta que esta canción vaya a sonar en tu furia. No estamos de acuerdo con la gente de ese grupo, pero sí con esa, son nazis. Con no, esa, bueno, canción. Sí. No, bueno, sí. Nazis no son, que quiera pillarlo. Eso mismo. Son batallón de castigo. No, estos se llamaban depresión. Con gente en otros grupos. Ese es el grupo. Ese es el porque grupo. No les dejaban tocar. Sí, estaba a ver, el Biff, ¿qué tenía? ¿Qué hacía esa gente? Hizo un split con Dramatic Battle. Bastante mítico. Y que estaban en JNR, por lo que fuera. Sí. Vale, no, la hemos divertido, porque durante mogollón de tiempo Peña les estuvo diciendo, oye, sois ambiguos, os juntáis con nazis. No, ¿qué va? Y de repente hicieron un split con Dramatic Battle, creo, ¿no? Que son unos pedazos de nazis gigantescos. Y estaban en JNR. Dramatic Battle, ¿no? Y gente de depresión también. Pero creo que estaban por las risas. Sí, me claro, parece. Bueno, porque entonces era, no se sabía mucho. Sí, eran ahí súper jaja, qué divertido el nazismo, jaja. Luego les acabaron liando algo a los nazis y también les odiaron. Sí. Literalmente Agnostic Front. Sí, un poco. Bueno, total, que la canción de hoy es un temazo máximo que debería ser vamos. Una oda a los maricas skins. Sí, sí, bueno, esta canción es, o sea, escuchar la letra bien porque es, esta canción es poesía, pero absolutamente. Por cierto, esta canción sonaba muchísimo en un programa que se hacía en Radio Cuca. Cuando he dicho literalmente que Agnostic Front iba a decir otro grupo, pero no lo he dicho por respeto a una persona de esta mesa. Esta canción sonaba en bucle en un programa que se hacía hace años en Radio Cuca que se llamaba Velada Rancia, que era ultra friki este programa. Esta canción sonaba en casi todos los programas, casi todos los episodios. O sea, y podéis imaginaros qué tipo de ¿qué programa es Velada Rancia? Un programa de gilipolleces gigantes del rollo. Ah, bueno. O sea, era de eso, iba de eso el programa. Literalmente el programa que hubiera hecho yo hace 10 años. Literalmente sí, sí. El programa que hacemos casi. Literalmente. El nuestro tiene más contenido. Bueno, en cualquier caso, que eso, que es lo que has dicho tú, es que es una oda al homosexualismo skin, al erotismo skin, a palabras textuales de depresión, va dedicada a esos machos skins que un día acabaron de putas locas por Chueca, por la Gran Vía. Creo que gracias. Era. Sí, así que pues nada, que hasta aquí. Nada, comprad mi libro. No he escrito ningún libro. Comprad mi libro cuando, yo qué sé, cuando me muera y alguien compre los derechos para escribir mi historia y se forre a mi costa. Compradlo. O sea, se lo han currado. Madre mía. Que bueno, que gracias. Bueno, gracias por invitarme. Y nada, un placer siempre compartir con vosotros, la verdad. Qué gay. Sí. Ven más. Cuando me invitéis. Ah, aquí, cuando quieras. Esto como nuestra casa. Yo tengo lunes libre. Todo esto cuando aquí entras. Yo vengo. Por cierto, un saludo a la persona que no ha podido venir y que le hubiera hecho mucha ilusión, según nos ha dicho. Ah, es verdad, sí, durante el programa. ¿Quién? Una persona que ha estado a ese lado de la mesa, que comúnmente se le asocia con Up the Bra. Vale. No, pero Up the Bra. Up the bra. Vivan los sujetadores. Up the Bra. Vale, una de nuestras bolleras de referencia. Una de nuestras bolleras de referencia. Bibolleras de referencia. Nos ha escrito durante el programa: no puedo creer que el día que no vas parleo de drogas y de veganismo. Carita triste. Pues te queremos, lo sentimos un montón. Otro día. We love you. Volverás y hablaremos. No lo sé. Bueno, tú igual no hablas, pero podemos hablar por ti. O sea, lo que te apetezca. Qué gay. Bueno, pues nada, que hasta aquí. Os dejamos con Pink Hoy de depresión. De Screwdriver. No, de depresión. Bueno, un Sonora. Besito. Pero podría ser de Screwdriver. Podría ser de Digital Octopus. Podría ser Screwdriver, nazis y con maricones en el grupo. Bueno, Goran y Crane, poca broma. A la que os jodan. Se me metió el nazismo. Os quito los micros. Chao. Chao.